Hola, buenas noches. Para los individuos como nosotros, hoy es un día muy especial. Muy especial, pero muy hermoso. Estamos nerviosos como el primer día y emocionados hasta las trancas. Es el comienzo de una nueva etapa para Arcadia Gamers, de un grupo de locos de la radio y de los miles y miles de oyentes que siguen este programa en todo el mundo gracias a Internet y al podcast. Nuestro querido Eduardo Polonio, Edu, nuestro bello corcel Uriol Larralde, Ceros, nuestro estimado Iván García, Feeling, Tony Piedrabuena, Tony Chan, Sergio Rodríguez, Chache, quien les habla, nuestro amigo Sergio Márquez, que hoy se incorpora, nuestro amigo Marcos Sueiro, el Suey, una joven promesa. En definitiva, todos los que han subido a este barco, los que se subirán seguro y que hoy, en breves momentos, os vamos a desvelar, y los que se subirán, que aún queda algún rezagado por ahí. Para los individuos como nosotros, no hay sonrojo en reconocer que si en julio os dijimos adiós por unos motivos, ahora en marzo os decimos hemos vuelto por otros motivos. En julio nos fuimos fieles a nuestro estilo, casi de un día para otro. En julio nos fuimos porque teníamos unos miedos, dudas, y decidimos que lo mejor era parar y dejar el buen sabor de boca en la gente antes que engordar para morir. No nos arrepentimos de aquella decisión. En aquel momento fue lo correcto y así lo creímos conveniente. Por suerte, aunque vivimos tiempos de crueles crisis, el tiempo y el futuro está en nuestras manos. Nadie nos lo puede arrebatar. Y el paso del tiempo, la reflexión, las ideas, empezaron a tomar forma con Arcadia Gamers Random, programa que emitimos en enero cuyo objetivo era recaudar dinero para pagar el costoso hospedaje web y dominio, ya que mucha gente sigue día tras día descargando Arcadia. Con Arcadia Gamers Random nos dimos cuenta de algunas cosas, entre ellas la muchedumbre que nos pedía volver y entre ellos los que lo pedían y lo rubricaban con su dinero, de su bolsillo. Pero también para todos aquellos que durante estos meses nos habéis pedido volver a las ondas a través del Facebook, del Twitter, del correo electrónico, de los foros, a través de todos estos modernos sistemas de cariño que la tecnología pone a nuestro alcance para que la gente no se sienta sola. Vosotros sois los responsables de que estemos aquí hoy, más unidos que nunca, dispuestos a empezar de nuevo. Por vosotros, la audiencia más hermosa de nuestra querida radio y podcast, ha valido la pena retomar el timón de la Arcadia. Solo os pedimos un pedacito de confianza y de paciencia, sobre todo para los que nunca han entrado en contacto con nosotros. Lo vamos a intentar con nuestras armas de siempre, con la información, con la broma, con los personajes, con la crítica, con la ironía, con los invitados, con todo lo que ha hecho de Arcadia Gamers, tras más de 5 años, uno de los programas de radio y podcast de referencia del mundo del videojuego. Abrimos Arcadia Gamer 6 en un formato quincenal, porque el Club Vintage sigue su curso y se alternará semana sí, semana no, con Arcadia Gamers. Más de una vez nos confundiremos, y en lugar de Arcadia Gamers diremos el Club Vintage. Y en el Club Vintage nos confundiremos y diremos Arcadia Gamers, seguro, creo que nos podréis perdonar. Con permiso, os pedimos que, de nuevo, nos dejéis pasar a vuestras vidas, y que vosotros, desde vuestras casas, desde vuestros coches, desde vuestros trabajos, desde vuestros parques, desde vuestros hospitales, desde vuestras playas, desde vuestras montañas, desde vuestros bares, desde vuestras camas, desde vuestras bicicletas, desde vuestros gimnasios, desde vuestros hoteles, desde vuestros ordenadores, desde vuestras motos, desde vuestros Erasmus, disfrutéis al máximo de lo que nosotros os podamos ofrecer desde esta tribuna mediática que rebosa de alegría, ilusiones, humor y amistad. Ha vuelto Arcadia Gamers. Hoy empieza Arcadia Gamers 6. 2 horas de radio los viernes de 9 a 11 en la sintonía de Sardañola Radio. Bienvenidos, estáis en vuestra casa. く限り無敵さ。 Muy buenas noches, bienvenidos una noche más a Arcadia Gamer 6, el programa de radio independiente sobre videojuegos en su iTunes, en su podcast, en su RSS, donde usted le dé la gana, caballero, en una noche en que volvemos, empezamos de nuevo, temporada número 6, porque hemos vuelto, pero no hemos vuelto por un día ni por unas horas, no, hemos vuelto, chicos, para quedarnos con vosotros, para daros las noticias como a vosotros os gusta, para daros los análisis que a vosotros os gustan, para daros las randomeces que a vosotros os gustan, porque en definitiva, chicos, Arcadia Gamers ha vuelto y ha vuelto mejor que nunca. Chache, buenas hola, noches. Hola. Buenas noches, amigo Edu. Hola, hola. Buenas noches, amigo Bello Corcel Ceros en cabina. Muy buenas noches. Muy buenas noches, amigo Ceros y servidor de ustedes, Tony Piedra Buena, que se presenta ante ustedes una noche más mágica como esta del 3 de marzo de este 2011. El conglomerado de mascotas básicos, tenemos por supuesto al Chocobo, tenemos por supuesto a Navi, que seguimos sin saber para qué sirve, y por supuesto el Camarillo. Me encanta cómo pone las manos. Sí, es sí, que sí, si no pone sí, las manos no está contento. También tenemos al perro de Snake. Ey, ey, ey, ¿qué y tal? Y tenemos, por supuesto, a... ¡Hombre, sí! ¡Hay gente nueva! ¡Hay gente nueva! ¡Hay gente nueva! ¿Cómo estás, Dumbledore? ¡Hay gente nueva! ¿Cómo estás, ¡hay Dumbledore? Gente nueva! Sí, sí, Dumbledore. Ay, en todo caso, amigo Dumbledore. ¡Gente nueva! Arcadia Gamers ha vuelto. ¿Estás contento? ¡Hay gente nueva! ¿Estás contento, perro? ¿Estás contento, perro? Sí. ¿Estamos todos contentos? No, yo, es fantástico, chicos. Así que os dejo con este pedazo de tema. Este tema que ha vuelto también, Skills de Jam Project, que nos va a acompañar durante el resto de temporada y probablemente la que viene, no lo sé. Pero nos va a acompañar. En todo caso, chicos, dejadme que os diga, más contento que nunca, que bienvenidos una noche más al show. Bienvenidos a Arcadia Gamers. Hasta ahora. Muy buenas noches, chicos. ¡Ah! Oh, ¡qué bien! ¡Hemos vuelto, eh! Ay, este ambiente sí, radiofónico, ¿eh? De Sardañola Radio. ¿Cómo lo echaba yo de menos? Se echa de menos, ¿eh? Yo lo echaba de menos, amigo Edu. Yo lo echaba de menos. Yo también, y eso que tenemos otro programa. Pero se echa de menos Arcadia. Es verdad, es una gran tontería, porque al fin y al cabo cada semana hemos estado sí, aquí. Sí, es muy absurdo. Incluso Chacha ha estado aquí con incluso su... yo. Sí, sí, con su Ofagats al Río Sec, ese magazine maravilloso que aún se puede descargar, supongo, ¿no? Desde Arcadia Gamers. Se sigue haciendo el programa. Sí, ya, es que tú no escuchas el Club Vintage, no pensarías que no iba a ser recíproco con mi tema. No empieces, Tony, que luego hay disputas por el liderazgo de Arcadia y cosas de esas que ah, la gente amigo no entiende. Chache, amigo Chache. Ah. 4 de marzo, ¿eh? 4 de marzo. Aquí estamos, sí. ¿No es 3 de marzo? No, es 4. Pero bueno. Ahí pone 3. Bueno, por el reloj de la radio tú no te puedes fiar nunca. Si es que estas cosas funcionan como son. O sea que ya me he equivocado. Sí, efectivamente. Pues tenemos el primer logro. Efectivamente, podemos proceder a registrar el primer logro de Arcadia Gamers. 20 puntitos, no sabe la fecha en la que estamos. Bueno, a ver, vamos a empezar a diseccionar las novedades. Diseccionar novedades, chicos, porque como podréis imaginar, Arcadia Gamers vuelve. Pero vuelve porque realmente tiene cosas nuevas que ofrecer. Tiene cosas nuevas que ofrecer. Y la primera de las novedades que tenemos es la presentación de nuestro querido amigo Sergio Vintage. ¡Sergio Vintage! ¡Hey! ¿Qué pasa, amigos? Hola, buenas noches. Tenemos además un tema maravilloso para dar la bienvenida a nuestro amigo Sergio, que creo que no lo sabía que le íbamos a recibir con tan maravillosa canción. ¡Qué sorpresa! A ver, a ver. Que no tenemos. No la tenemos. No la tenemos. Me encantan estas sorpresas. Me encanta porque no sabemos, no sabemos dónde se ha escondido esa, esa melodía. ¿Qué teníais para mí? Jurassic Park. Joder, qué maricones. Bueno, qué más hay por aquí? ¿Qué más tenemos por Jurassic aquí? Park, Jurassic Park. Pero no te preocupes porque tienes que decir tu edad. Eso es Jurassic Park hoy, para ti. Mierda, lo tengo que decir, en serio. ¿Con quién te rodeas? ¿Con quién me rodeo? ¿Quiénes sí. somos nosotros? ¿Un grupo de jóvenes veinteañeros? De prepúberes, prepúberes, sí. sí. Con... ¿Conociste a Trotsky? Sí, vendía churros ahí en, debajo de... en la Unión Soviética. Claro, sí, sí. Trotsky vendía churros. Sí, sí, sí. Me sí. parece maravilloso. Bueno, Sergio Vintage, que colabora con vosotros en el Club Vintage. Sí. Aquí, exacto, ahí estamos. Y ahora también aquí con este grupo de delincuentes que sois. En Arcadia Gamers. Qué bueno. cosas, ¿eh? Ahora actualidad, amigo. Sergio, se llevará bien esto, ¿no? Hombre, y tanto que sí. Hombre, claro, es que si no supiéramos que se iba a llevar bien, no te habríamos dado pie a estar aquí, no amigo sería Sergio. ¿Cómo me Vintage. Pusisteis? SM, ¿no? SM7. ¿Era? SM7, sí, sí, sí, sí. Me gustó aquello. SM7. Me gustó, me totalmente. Gustó. Pero es que tenemos otro fichaje también que va a ingresar en las filas de Arcadia Gamers cada día, cada semana, cada dos semanas, mejor dicho, porque esa es otra de las grandes novedades de Arcadia Gamers, ¿no? Que pasamos a un ritmo bisemanal. No obstante... Suey de Lau, la Hola, ley. Buena, eres, buenas la, eres la puta ley, Suey. ¿Te das cuenta? Bueno, más o menos. Pero vamos a ver, Suey. Usted es una novedad en Arcadia Gamers, ¿no? O sea, usted va. Sí, en la radio, en todo tipo de radio. Novedad. Todo tipo, que sea radio, en todas partes. Él está ahí, ya está. Sí, sí. Muy bien. Emitiendo para todo el mundo. Fantástico, Suey. Cuéntanos algo de ti. ¿Qué es de ti? O sea, quiero decir, ¿usted es un jugador normal? ¿Es un jugador hardcore? ¿Es un jugador maravilloso? Bueno, me considero un poco jugador hardcore. ¿Y las películas que le molan serán de Stallone, supongo? Sí, tipos duros, sí. Solo tipos duros. Tipos duros. Maravilloso. Este es Suey de Live, chicos. Es un tipo maravilloso, Marcos Sueiro, un tío encantador. Programador en ciernes. En ciernes. ¿Eh? Junior, sí, se junior. Podría decir Junior. Junior. Decir. Qué bonito eso. Qué bonito. Maravilloso. Estoy contento, chicos. ¿Ah, sí? Sí. Dime, Antonio, ¿por qué estás contento? Porque también hay ¿Tu otra... felicidad no es mi felicidad? ¡Ah! O sea, que a ver, ¿por qué estás contento? Porque también tenemos otra novedad. A ver, explícala. Porque, mira, resulta que somos seis en la mesa, ¿no? Contando a nuestro querido Corcel, somos seis en la mesa. Y desde la distancia tenemos a nuestro amigo Feeling, que también ingresa en esta nueva temporada como corresponsal en Madrid, en el lugar que estaba el año pasado, evidentemente. Señor. Pues bien, hemos decidido tomar una decisión al respecto de que por qué no poner a alguien más... ¿Alguien más? En Arcadia Gamers. En Arcadia. Lo que vendría a ser el séptimo... El séptimo... Con Tertulio. Tertulio. ¿Pero qué pasa, amigo Chache? ¿Qué pasa? Que en la variedad está el gusto. Gusto. Ahí está. ¿Vale? En la variedad está el gusto. Exactamente. Entonces, como en la variedad está el gusto, creo que es interesante tener varios puntos de vista. Por ello, a lo que hemos llamado el séptimo contertulio va a ser una persona que cada dos semanas va a ir variando con otras tres personas, de tal manera que siempre iremos variando durante cada semana con un nuevo contertulio. Me he liado con tanta variación. No te preocupes. En el siguiente programa lo entenderás perfectamente. Esta semana tenemos a dos. Aquí en la mesa. Con lo cual, aquí hay una barabunta de gente que es demasiado. Estamos nos, aquí. Nos lo vamos a pasar maravillosamente, sí, pero somos una barabunta de gente. No obstante, la semana que viene tendremos el otro tercer contertulio y esta noche lo presentaremos también a lo largo de la noche. Pero, para no alargarnos más, dar la bienvenida a nuestro amigo Kevin. Hola. Eso es una... Buenas noches. Amigo Kevin. ¿Qué me puede contar usted? Esto promete. ¿Sí? ¿Qué me puede contar usted de usted? Bueno, pues que como que no he hecho radio antes, me estoy haciendo mi propia voz de locutor. Intento... Bien. Me gusta. Intento pillar un tono como de radio. Bien. ¿Te gusta, perro? Bien, el chico locuta. Además de radio nocturna. Muy bien. Locutando, a ver cómo lo haces. Locuto. ¿Ves? Vale, le gusta, al perro le gusta. Bien. Entonces, amigo Kevin, usted no es solo un gamer más. Quiero decir, usted además es un programador de videojuegos. Bueno, programar lo que es programar poquito, aunque si hay que programar, se programa. El papel que desarrollo yo es el de game designer. Game designer. Mira, vamos, designer. Es el tío al que se le va la olla y dice, para matar a este cíclope tienes que darle la vuelta y clavarle el arpón en el ojo. Siempre es en el ojo, pues un cíclope. Claro, pues y claro, si no, la puerta se abre del sí. Es bueno. Es bueno. Sí, que piensa y hace PowerPoints. Ajá. Amigo Kevin, pues bienvenido a Arcadia Gamers, a esta nave. de Arcadia. Maravilloso. Fantástico. Sí, pero es que además tenemos a otro contertulio más. Pero este no es un desconocido. Este no es un desconocido. Perdona, no digo que Kevin fuera un desconocido, pero sí que es menos conocido. Claro. Bueno, en Nicaragua me conocen un montón. Por el momento. Porque la industria del videojuego en Nicaragua se centra en los indies españoles y es algo que... Luego nos lo explicas. Me he inventado. No te preocupes. Eso me parece un tema maravilloso. Eso me parece un tema maravilloso. Me parece un tema maravilloso. No obstante, este señor que tengo aquí a mi derecha ya es otra persona conocida en la podcastfera. Es una persona, digamos, veterana en la podcastfera y que también vamos a tener cada X semanas aquí en Arcadia Gamers. Probablemente la mejor cerveza del mundo. Probablemente estamos hablando de una de las personas que más saben de videojuegos en este país. Y subrayo cada una de esas palabras. Uh-huh. Atención, amigo... tenemos aquí también como séptimo tertuliano. Tenemos a nuestro amigo Funspot. ¡Bravo! No, la entrada está aquí al compañero, ya no puedo decir nada, porque no puedo poner voz de locutar ni nada, yo no sé de eso. Oye, es que el Kevin es muy bueno. Es que el Kevin es muy bueno. Ya, pero estabas presentándome y digo, ¿quién está hablando? Claro, el Kevin es un game designer. El Suey es un tipo duro. El Sergio Vintage es mayor. Es un viejo. Y tú solo eres el Funs. Tú sabes mucho de videojuegos, ¿pero qué? Poquillo, pero me estás presentando. Digo, ¿de quién estás hablando? Dice a mi derecha. Digo, chache, ¿quién? Es que soy disléxico. Bueno, pues hola, ¿qué tal? Ya era hora, cabrones. ¿De qué? ¿De qué? ¡Os odio! ¡Ay, ay, ay! ¡Os odio! ¡Seis putos años esperando la llamada! Ya tocaba. ¡Ya tocaba, Funs! Yo estaba 6 años. ¡Cabrones! ¿Podríamos decir tacos todo el rato? No, el decoro, quiero decir, es más agradable usar un buen taco en un momento clave que en un mal momento, ¿sabes? Chache, tú sabes lo que... No tienes micro, da igual. Chache, ¿tú sabes lo que es estar 6 años esperando al lado del teléfono, esperando una llamada que nunca llegaba? Y llegó al final, amigo Funs. Sí, pero 6 años aquí esperando. No, pero ha llegado, ya está aquí. Bienvenido, bueno, Funs, bueno, bienvenido a Arcadia Gamers. Te falta la camiseta roja de Arcadia Gamers, pero te la daré. No, si la tengo, la compré. Pero esa es muy fea, te voy a dar una nueva, muy guapa. Yo la compré. Bueno, chicos, pues yo creo que hay más novedades. Nos queda un tercer contertulio, un tercer séptimo contertuliano, que lo presentaremos a lo largo de la noche. Y además de otras novedades, tenemos una microsección nueva, tenemos un análisis maravilloso de Marvel vs. Capcom 3 hoy, tenemos además una cosa muy interesante, y es que Arcadia Gamers, vosotros habéis puesto dinero, como bien sabéis, estas últimas semanas. Hemos pasado el cepillo. Hemos pasado el cepillo, y no solo lo habéis colmado, sino que realmente nos habéis hecho un gran favor, lo cual os ha convertido casi en accionistas de Arcadia Gamers. Por Dios. No. Quiero no decir, claro, esta gente ha pagado. Se merecen. Es una sorpresa, ¿no? Sí, es una sorpresa, lo he decidido ahora mismo. Uh-huh. La gente merece. Dios, qué pelea. Empezamos. Atención, prepara el botón de logro, cariño, ceros. La gente merece, si quiere, cambiar Arcadia Gamers. ¿Vale? O sea, nosotros tenemos una serie de canciones, una serie de cuñas, una serie de cosas que hemos mantenido en este programa. ¿Vale? Pero que la gente tiene derecho, porque ha puesto dinero. A cambiarla si quiere. Estar en su lugar. Terreno pantanoso. Entonces, ¿qué? ¿En qué se traduce la...? Que si ahora al amigo oyente que está en su casa... Amigo oyente que estás en tu casa. No le gusta la canción de las patatas coliflor. ¿No te gusta lo que va a sonar dentro de unos segundos? Es imposible que a alguien no le guste. No, calla, Ceros. Pero en el hipotético caso, amigo Ceros, de que no le guste, solo tiene que decirlo en el foro. Tienes que decirlo en el foro. Métete a arcadiagames.com/foros. ¿Proponer otra canción? Propones otro tema. Y se cambiará. Bueno, ya veremos. Patatas se hablará, por lo menos se hablará. Por lo menos estará encima de la mesa. Patatas y coliflor. Claro, es imposible que no te guste esta canción. Esto es una maravilla. Son los contertulios, el suegro y el sergio. Sí, sí. La voz masculina, ¿eh? De... Espera. Contemos a la inversa. Hay que volver a hacer esto otra vez. 10 segundos y fuego. Edu, hay que encontrar algo mejor. Hombre, sí, vamos a cambiar esto. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Patatas y coliflor. Me gustan las patatas. no me gusta la coliflor. Y esta casposidad que viene, pues básicamente que la patata es la noticia buena y la coliflor es la noticia mala de la semana. ¿A quién le gusta la coliflor? A nadie. ¿A nadie? ¿A ti te gusta la coliflor? ¿Y a quién no le gustan las patatas? A nadie. A nadie. A todo el mundo le gustan las patatas. Claro. ¿Qué patata tenemos esta semana, amigo Chache? Tenemos una maravillosidad, como es el lanzamiento, por fin, de Nintendo 3DS en territorio, bueno, en todo el mundo. Ya la tenemos aquí. Si queremos ir ahora mismo al Open Core, podemos comprarla ya. Pim, pam. Ya podemos. ¿Que queremos comprarla en Japón? La compramos en Japón también. ¿Que podemos comprarla? Me pilla más cerca de Open Core. ¡Claro! Podemos ir a cualquier sitio. Ya está. Nintendo 3DS ya está aquí. Madre mía, qué buena noticia. Y luego tenemos la mala noticia. Tenemos la coliflor, que es que los australianos, los canguros y los koalas no van a poder jugar a Mortal Kombat, ya que no ha pasado el filtro de censura en el país de Australia. Bueno, en el continente. Son los políticos, eso, los políticos. Furs, por favor, ¿qué haces, Furs? Políticos, politiguchos. Furs, por favor. Los políticos, politiguchos. ¿Este cuál es? ¿El bueno o el malo? Ay, venga, por favor. Este es el malo, ¿no? Chicos, sumario. Que si no os gusta, también podéis cambiarlo. Aunque está buena. En el Arcadia Gamer 6, primer programa de la temporada, tenemos básicamente a Sony, que tiene problemas a la hora de suministrar sus PlayStation 3 en Europa. Tenemos noticias de la GDC 2011, además de otras noticias como el Shadow Mother de Marvel vs. Capcom 3 o asuntos pokémonescos. Luego también tenemos noticias sobre Marvel vs. Capcom 3, un maravilloso análisis, y un merry anime que Edu nos deleitará con una nueva obra. Bueno, chicos, sabéis que las PlayStation 3 se han dejado de suministrar de momento en Europa. Amigo Edu, ¿qué te parece la noticia? Hombre, a Sony le tiene que haber sentado con una patada en los cojones. De hecho, siempre tiene problemas con las patentes. Siempre tiene problemas con las patentes, y esta vez parece ser que ha sido una violación de patentes de LG, la que ha impedido que Sony traiga sus consolas a territorio europeo. Es terrible. Pues menudo problemón, ¿eh? Menudo problemón, porque claro, a ver, yo creo, chicos, francamente, ¿no? El problema, porque esto se va a solucionar en breves, seguro, ¿sabes? O sea, me parece imposible que esto dure, el affair este dure más de una o dos semanas. Me parece imposible, o sea, que yo creo que no habrán problemas de suministros de PlayStation 3. De momento, la cosa está en que se han paralizado cosa de 100.000 consolas. Madre mía, qué barbaridad. No es poca cosa, ¿eh? No es poca cosa. Pero de momento pues estamos esperando a ver qué pasa con los movimientos que llevan a LG pues a mover otra vez el asunto y a que se arregle este percance tan terrible que ha acontecido. Este desaguisado. Desaguisado. Me gusta esa palabra. Porque contiene la palabra guiso y des. O sea, como que deshaces un guiso. ¿Sabes? ¿Te lo has para pensar alguna vez? ¿Sí? ¿Cómo deshaces un guiso? Quiero decir, tú haces ahí el puchero, ¿no? Y la otra... exacto, tema, gracias. Sergio, gracias por bien. Nada. Lo gracioso de todo esto es que Microsoft no ha dudado. No ha dudado un momento. Dice, oye, hay un problema con la PlayStation 3. ¿Y qué hacemos? Ojo a visor, ha hecho ahí. Rebaja sus consolas. ¿Cuánto rebaja, amigo Chache? Que, pues, por ejemplo, 50 euros, por ejemplo, ¿no? Que yo qué sé, que vamos a suponer que, por ejemplo, quieres poner la Xbox 360 normalica ahora mismo de 250 gigas a 200 euros. Sí, sí. Y, señores, ¿quién se puede resistir a comprarse una Xbox 360 a 200 euros? Yo creo que poca gente. ¿Tú te vas a resistir? Yo me voy a resistir porque yo tengo la mía. Claro, quien ya la tenga. Está de camino a Alemania. Ah, vale. Road to Germany. Sí, sí, pues es la segunda vez que se me rompe. Pero la mía ha ido tres veces ya. Tres veces ya, amigo Kevin. La mía dos de momento. La tuya... Tiene acento ya. ¿Tiene acento alemán? Sí. O sea, se le va pillando un poco. ¿Hablo así como alemán o medio ruso? Eso ruso. Eso ayer era ruso. Hemos quedado que el acento ruso era sin la R. Pero es que eso es una fonética muy avanzada para mí. Ah, Yo pensaba que ya estabas en un nivel acorde a entender otros aspectos. Estoy en un nivel acorde a sacar ciertas matrículas en ciertas asignaturas de la universidad, pero no a cierta fonética avanzada, amigo Chache. Bueno, bueno, pues nada. Pero, ojo... Amigo Seiro, que... perdón, ¿cuántas se te han roto a ti? ¿Cuántas veces se te ha roto? Bueno, a mí se me ha roto dos veces, pero la segunda me la cambiaron por otra nueva, parece, o no. Creo que nueva, no. Cogieron una que tenían por ahí al almacén y dijeron, esta que tiene el lector petado... O sea, pasamos a este, a este... Que es español. Que no se queja. Muy fantástico. Bien. Pero, ojo, tenemos del 1... Al 15 de marzo, ¿eh? Del 1 al 15 de marzo. No os durmáis. No os durmáis. Pues luego también, si queréis compraros la consola con Kinect, la con Kinect y sus 4 gigitas ahí de memoria y el Kinect Adventures, un juego que no podéis pasar por alto. Oh. Guiño, guiño. Es mentira. Lo tenéis, lo si tenéis. Guiño, guiño. A 250 euros. No hace falta que aclares que es mentira. La gente entiende que estás utilizando no, la ironía. No, hace falta, hace falta. Hablando de yo Kinect. Lo digo, Chache, que después nos tachan de Xboxers. Vamos a curarnos en salud. Sabémonos. Que a lo mejor, quizás, a no ser que tú... No sé, quizá, si tú quisieras... ¿Yo? ¡No, hombre, no! Bueno, pues nada, a no ser pues, que tú... Lo veremos, ya. Bueno, chicos, ya sabéis que en Arcadia tenemos cierta devoción porque vendría a ser los premios del Game of the Year de todas las cosas. A mí me encanta, no sé si a vosotros os pasa eso de mirar Game of the Year. A ver, ¿qué ha salido aquí? Pues ¿qué sí, ha salido aquí? La verdad es que sí. Pues evidentemente se ha acontecido el GDC de este año, ha pasado está haciéndose todavía. Y decir que han pasado ciertas cosas, entre ellos los ciertos galardones que se dan cada año a los juegos del año anterior. En ellos pues han visto premios de todo tipo, o variopinto, como podría ser el juego del año, que como no, se lo ha llevado el amigo Red Dead Redemption. Sí, señor. Ceros, ¿algo que decir? Hiciste una... Que se lo merece. Se lo merece, ¿verdad que sí, amigo? Se lo merece, vamos, indiscutiblemente. Indiscutiblemente. Hombre, yo creo que discutible es. Quiero decir, han salido juegos muy buenos. Sí, pero no mejores que el Red Dead. Bueno, eso, si lo dice el Bello Corcel, me tendré que callar. Exactamente. Vale, recordad. Creo que lo vas pillando. Pues vaya debate. Bello Corcel hizo un análisis maravilloso al fin... de la quinta temporada de Arcadia, pues alrededor de, pues no sé si en junio del año pasado. Junio, menos, sí, ¿no? Sí, pues, sí. Y pues lo podéis descargar también desde arcadiagames.com, al igual que también podéis participar en el directo de hoy llamando al 93-592-1434. Eso espero. 93-592-1434, eso es. Ajá. ¿Sí? Vale, y vale. También podéis, si estáis escuchando este programa, es porque lo estáis haciendo a través de la página web también, en el icono online, donde os vais tranquilamente, os desplazáis al pop-up que se abre en salañolaradio.cat. Y si ya queréis rematar la faena, rematarlo te ya. Vas al Twitter, el hashtag ArcadiaGamers número 181, no, ArcadiaGamers 181, ¿verdad, Chache? ArcadiaGamers 181, hashtag, tú ahí pones tu mensaje, que nosotros lo leeremos luego. Intentaremos leerlo. Muchísimas herramientas de difusión de cariño, ¿no? Madre mía, amigo. Herramientas Kevin. De difusión. De difusión de cariño, para que la gente no se sienta tan sola. Sí, ¿qué os parece? Es fantástico, es fantástico. Muy bien. Hablamos de la GDC. Sí, eso que estábamos hablando, ¿no? Entre los juegos que habían, pues teníamos cosas como Assassin's Creed La Hermandad, Call of Duty Black Ops, Mass Effect 2 y Limbo. ¿Estaba dominado el Duty Black Ops? Estaba nominado. ¿Verdad? Estaba nominado. Vale, vale, muy bien. Sí, sí, muy bien. Sí, no veo ni Bayonetta, ni Alan Wake, ni Heavy Rain, ni God of War 3, ni grandes juegos que creo que deberían haberse merecido estar en esta categoría, ¿no? Pero bueno, ya sabemos cómo son los premios. Después lo que nos mola es criticarlos, ¿sabes? Es terrible. Mejor Game Design, Red Dead Redemption también, amigo Kevin, ya que eres Game Designer, supongo que tendrás algo que decirnos al respecto. Hombre, aquí como Game Designer tengo que decir que estoy de acuerdo, aunque me extraña que no haya ganado un juego en blanco y negro. Un juego en blanco y negro llamado... Limbo. Llamado Limbo, porque aunque no se pueda comparar al nivel de complejidad que tiene Red Dead, lo cierto es que las cosas en blanco y negro suelen ganar premios. Fantástico, fantástico. ¿Qué más tenemos? Innovación se le ha llamado Minecraft, otro juegaco de estos fantásticos. y Best Technology se la ha llevado Red Dead Redemption también. Luego el juego de portátil se le ha llevado Cut the Rope, y sé que eso a Edu no le está gustando absolutamente nada. Hombre, teniendo God of War, God of Sparta, Dragon Quest, Metal Gear Solid, Peace Walker... O Game no, Day, Day Story, no sé. También, también. Pero no, desde luego que para mí bueno, los tres grandes son los que has dicho, A ver, jugar Cut the Rope. Es maravilloso, Sergio, pero... ¿Has visto el bichico verde? Abogo por el arte en el videojuego y no por un juego así. Pero si es maravilloso, eso es arte. Pero ese bicho verde moviéndose y comiéndose el caramelico, ¿eso es arte o no? Es arte. Pues ya está. Pero el arte realmente... ese videojuego... Esa puerta cerrándose por aquí, que... ¡Dilo, amigo Kevin! ¡Lánzate! Suelta. Kevin, por favor, dilo. Vamos a ver. Ah, qué bien, me ha gustado esa entrada. Me ha gustado. Vamos a ver, muy bien. Vamos a ver. No, lo cierto es que. Bien, ese no, también me ha gustado. Vamos a ver. No, lo cierto es que he aprendido a hacer la R. Me he estado fijando que hacéis muchas R. Y también quiero. Arcadia. Quiero arrasar con las frases y. y lanzarte. No. No puedo criticar mucho, no tengo la misma capacidad de criticar que si fuera periodista, porque estoy en el mundillo y aquí, me pueden... ¿Qué periodistas hay aquí? Me pueden linchar. Bueno, pero hay vecinos que también criticamos. Ah, vale. Entre vecinos. Pero lo cierto es que no, Cut the Rope tiene una fantástica capacidad para enganchar a un montón de gente. Es completamente adictivo, tiene lo que tiene que tener un juego portátil, que es que se puede jugar en poco tiempo. Y aunque no se dedique a aportar muchas mecánicas de juego innovadoras ni diferentes, lo cierto es que está la simplicidad llevada hasta la perfección. Es verdad. Eso es verdad. Y me gusta más que su hermanito Angry Birds, que ha llegado a extenuarme hasta el punto de querer romperme los dedos. A mordisco. Vaya. No, oye, yo te digo, oye, ¿qué quieres, Dumbledore? No es el momento. No sé por qué no. Bueno, ¿qué pasa? Oye, ¿qué pasa? Oye, ¿no tenía más música el tema? Bueno, sí, por supuesto, la tenía. Buenas noches. Ahora. Es que si no, no entro yo con ganas. Mira qué música. Dale, vos. Dale, música. Dale. Al tema. Dale. Oye, veo muchos cuerpos. Yo lo que sé es que aquí el amigo Sway se está preguntando quién es usted. Este señor mayor con barba blanca es básicamente amigo Sway. ¿Tú has visto Harry Potter? Yo la primera, me parece. ¿Tú te acuerdas de Dumbledore? Es ¿qué es eso? ¿Qué es? ¿Te acuerdas de Dumbledore? ¿Harry qué? ¿Harry sí, el viejo. Pues ese es Dumbledore, ¿vale? Es un tío mayor que tiene problemas. No tan mayor como Sergio, pero un tío así... ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, ceros, seis... Siete y ocho. ¿Ocho? Ocho nabos. Vaya. No creo que sea el momento, amigo Dumbledore. Bueno. Oye, mi pequeño amigo. Bueno, pequeño por decirlo de alguna manera, porque, hombre, pequeñito. De a juzgar por el tamaño de su cabeza, yo diría que podríamos estar hablando de una persona ya talludita. ¿Talludita? Sharingan. ¿Eh? Te ayuda. Bien, Sergio, oye, ¿tienes ¿Talluda? Algo que mostrarme? Te ayuda, él te ayuda. ¿Tienes algo que mostrar? Por favor. Gracias, hostia, qué ilusión me hace. El primer puntos. Logro sí, sí. De Arcadia. El primer logro de la Xbox siempre hace ilusión también. Vale. Oye, ¿qué me había dicho, señor mayor? Si tienes algo que mostrarme de esas potencialidades que me muestras. Sí, claro. ¿La quieres ver, de verdad? Hombre, yo, a no ser que tú... No sé si los chicos de... ¿Me dejáis enseñársela? Sí, enséñasela. Mírala. ¿Te gusta? ¡Oh! ¡Oh! Pero bueno. Es gorda, ¿eh? Pero esto es una maravilla. Esto es repugnante. Pero querido Ronald Weasley, ¿quiénes son tus nuevos amigos? Son mis nuevos amigos, sí. ¿Son tus amigos? Sí. También son mis amigos a partir de ahora. Exactamente, amigo. Dámela. Maravilloso. Fantástico. Y se va para allá todo emocionado. Míralo. ¿Qué le has enseñado, Sergio? Me cago... En fin, teníamos el mejor sonido, también se lo ha llevado Red Dead Redemption, bueno, y el mejor juego descargable se lo ha llevado Minecraft. Luego tenemos el mejor guión, básicamente se lo lleva Mass Effect 2, esto ya creo que sí que es indiscutible, y el mejor juego debutante, Minecraft también. Luego mejor diseño visual, tenemos a Limbo, este sí, amigo Kevin, blanco y negro total. Yo ni siquiera he jugado, a mí no me mires. Yo te lo digo. Y por lo demás, pues bueno, unos premios que como siempre pues suelen fallar, ¿no? Quiero decir, los fallos, ¿no? Porque se les llaman fallos porque fallan, no es porque nosotros estemos de acuerdo o no. Sí, quiero decir, ¿no? Es difícil estar de acuerdo en todas estas características de premios y demás. Muy así bien. Que suele pasar. Ah, vámonos con más cosas. Tenemos una llamada. Atención, muy buenas noches. ¡Muy buenísimas noches! ¡Hombre! Buenas noches, ¿con quién hablamos? Con Alex Kidd de Fase Bonus. Alex Kidd 91, sí señor. ¿Qué se cuenta usted? ¿Nos quiere saludar por alguna razón? Sí, bienvenidísimos de nuevo. Muchas gracias, hombre, muchas gracias. Ah, que al final lo del el bulo del remake de Farmacia de Guardia era un bulo, porque como sí. Tony está haciendo vintage y eso... Sí, yo creo que todo el mundo pues más o menos podía tener en mente que eso se podía ser un bulo, ¿eh? Yo pienso que sí, Alex Kidd. Pero bueno, eso ya nos queda claro. Bueno, nada, comentar que bravo por Nintendo por poner el antiguo modo de Mario de que se convierta en pequeñajo o en alto, como hacían los juegos anteriores en el nuevo juego de 3DS. Sí, sí, sí, ahí estamos, hemos conocido ahora estos días en la GDC un nuevo juego de Mario que vamos a ver, que se ha anunciado y que sabemos todavía... mucho. Y no sabemos nada, hemos visto tres imágenes. Hemos visto tres imágenes, pero ¡y oye, el título! Apunta bien porque es de la gente de Super Mario Galaxy, sí señor, sí señor. El estudio es Azuno. Ahí lo tenemos, o sea, habrá que ver en la NL3, por ejemplo, qué es lo que veremos de este título para la Nintendo 3DS. Muy bien, Alex Kidd, pues nada. Muchísimas gracias. A ti por llamar. Ahora, adiós. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Vamos a hablar ahora, Antonio, de... Mario. Se nos ha adelantado, amigo Alex Kidd, porque Iwata salió a la palestra del GDC para hacer una conferencia de Nintendo que mucha gente catalogó quizás de aburrida. A mí no me lo pareció tanto, pero no obstante no se vieron tantos juegos como se pensaba. Al final lo que se vio fue el anuncio de un Super Mario, que solo se llama Super Mario para Nintendo 3DS, del cual la única pista que tenemos es el título con una cola muy parecida a la de Mapache de Super Mario Bros. 3, o al menos tiene la misma forma, lo comprobado con la... con lo que vendría a ser la portada de Super Mario Bros. 3, y por unas imágenes bastante escuetas que nos vienen a demostrar quizás un poco que se parece a, como bien apuntaba el amigo Chacha, Galaxy. Parece 3D. A ver, que está detrás de... O sea, la gente que está detrás de este título es la gente que ha dejado los proyectos de Super Mario Galaxy... Ha dejado el proyecto de Super Mario Galaxy 2 de Wii y recogen este proyecto Nintendo 3DS. Uh-huh. Con lo cual, bueno, pues tienen buenas credenciales, sin duda. Hombre, por supuestísimo. ¿Eh? Además de lo que vimos en la GDC sobre Nintendo, también vimos a Zelda Skyward Sword, que seguro que nuestro amigo Chachi nos dice muchas cosas al respecto. Bueno. Chachi, yo te voy a dar mi opinión más sincera al respecto, ¿vale? Creo que no es un tráiler merecedor del nombre de Zelda. Quiero decir, espero algo más de Zelda, y no soy el gran apasionado de la saga Zelda, ¿vale? O sea, la respeto muchísimo la saga, pero normalmente tú veías un tráiler de Zelda y pensabas, oh my god, ¿vale? Pero con este yo de verdad veo muy poquita cosa, chache. ¿Qué opinas? A mí me hace mucha gracia... ¡Oh, un momento, chache! ¡Bajar un hombre! Y no estaba provocado. ¡Qué fuerte! No. A mí me hace mucha gracia... No, chache, no. Ahora tú dices, no es un momento chat. No, ya he dicho un no. Claro, he dicho un no. Ya se lo, lo crees. Ah, pero que este es de verdad. Claro, llevaba... ¡Oh! Te cagaba, Arcadia lleva un tiempo guardando momento chache. Llevo repitiéndome, tío. Claro. El amigo Sue estaba pensando, ¿qué es un momento chache? Un momento chache es un momento... Una vendida de moto del chache, seguro. ¿No es una vendida no. politicucha del chache? No, no. Politicucho. No, amigo Sue, no. Es un momento en que chache reflexiona sobre Nintendo, porque chache es nintendero. De corazón, pero ahí está dentro, la cosa. Sí, sí. De momento no sale porque no hay motivos. Es que no hay motivos. ¿Tú has visto el tráiler? Sí, sí, sí. Es un tráiler descorazonador. Pero por favor, es una cosa que se te cae el alma a los pies, te den ganas de llorar. Por favor, pero ¿tú has visto los anteriores tráilers anunciando un Zelda? No. Por favor. Pero ¿qué tipo de broma es esta? ¿Es una broma? ¿O qué? No es una lo que broma. Vimos. ¿Habéis visto, amigos oyentes? ¿Han visto ustedes el tráiler? ¿Lo han visto? Es lamentable. Es que no es épico, no te dan ganas de nada, es bajo en todos los niveles. La banda sonora es penosa. Penosilla. Sí. Quiero decir, es un tema que puede cuadrar muy bien en la saga Zelda, pero no para el tráiler. No. ¿Cuándo? Para el tráiler. Vamos a ver. Ya sé que estamos sacando, chache, y estará de acuerdo conmigo, estamos sacando conclusiones de un escueto tráiler. No, estamos ahora, sacando punta. Punta. Punta. Con un sacapuntas. ¿Habéis probado a meter el dedo dentro del sacapuntas? Es una sensación horrible que creo todo el mundo ha pasado. Bueno, siga, aquí, por favor. Aquí, siga, por favor. Se está descojonando allí, así no se puede continuar. Por favor, siga. Qué manera de romper el clima. Hemos sacado punta. Es que me ha recordado al cole. En fin, no sé, yo estoy muy, muy, muy decepcionado. A mí este Zelda, al contrario que es lo que me pasó con las anteriores ediciones de grandes Zeldas, yo es que los DDS es que ni, vamos, para mí no existen. O sea, eso es un mensaje. No, que no existen. Y menos el Renfe. El cercanía a Renfe es una cosa infumable. Eso, es que es horrible. Es terrible. Qué razón tiene, bueno, Federico. Totalmente. En fin, el caso es que yo me acuerdo del tráiler de Zelda Wind Waker, me acuerdo del tráiler del Twilight Princess, el juego que salió para GameCube. Y, no, es verdad, sí, vamos sí. a ver, el primer juego para Wii, después de 5 años del lanzamiento de la consola, y cuando llevamos 5 años deambulando sin saber qué hacer con la saga. Es verdad. Es verdad. Yo afirmo subrayo cada una de esas que cosas. Si no sabemos por dónde tirar, que si la saga necesita una revolución, que si algunos decían futurista, esto no es oficial, que si lo otro, no saben qué hacer. Me da miedo que saquen un juego sin haber sabido qué hacer, porque solo por el mero hecho de tener que sacar un Zelda. A mí me da pánico, me da miedo. Lo cierto es que llevan un montón de secuelas y la verdad es que son tantas que al final ya no sabes ni lo que estás viendo. La última que vi yo, que era Zelda 211, ni siquiera vi a Link en todo el tráiler. Mira, yo no sé, la verdad, qué nos depara este... Era este de presos, era que era un logro, era un chiste malísimo, o sea... Dale el logro, que se lo ha ganado. Sí, sí, dale el logro, porque ya está currado, yo no lo he cogido. Está bien, por eso he preferido continuar. Eso. No, pero está guapo, ¿eh? Sí, está bien traído. El caso es que... El caso es que eso, veremos en el E3, a ver cómo acaba de evolucionar. A lo largo de este año tiene que salir el Zelda, pero todo apunta a que va a ser un juego que va a cerrar la persiana de Wii. Y entonces... Dejo una incógnita, la dejo en este primer programa, será una noticia que iremos recogiendo a lo largo de esta temporada y de la que viene. Pero ojo, no podrá darse el caso de que Zelda Skyward Sword se convierta en un nuevo caso de Zelda Twilight Princess 2 en su historia. Es decir, el juego va a salir al final de la vida de una consola como salió Twilight Princess para GameCube. Y al final, retraso tras retraso, lo vamos a sacar para Wii 2. Lo sacamos para Wii 2. Y también para Wii. Oh, cuidado. No ahí sé, lo dejo. Chache, yo me he aventurado. Te veo osado en esa afirmación. Osado. Pero la cuestión es que el tráiler, desde es, luego, la cuestión es soltar. No está a la altura. El tráiler no está a la altura. No está a la altura de la saga Zelda. Sigamos. Tenemos una nueva llamada, buenas noches. Buenas noches. ¿Quién es usted, caballero? Akatsuki Crow. ¡Hombre, mi amigo Akatsuki Crow! Poca gente conozco tan fantástica y aguantable en el foro de Arcade Gamers. Aguantando en el foro. Dirás. Aguantando en el foro de Arcade Gamers. Sí, porque he dicho aguantable, pero no quería decir aguantable. Quería decir que ha aguantado en el foro como un campeón y solo por eso, amigo Akatsuki, se merece este lograco maravilloso. Sí, señor. Y este aplauso también. Vamos, maravilloso, muy bien. Akatsuki Crow. ¡Bravo! Sí, vaya aplauso, macho. Pero bueno, ahí lo tienes. ¡Bravo! Pero le hemos puesto el corazón a Akatsuki. Gracias. Akatsuki, amigo, ¿qué se cuenta usted? Uy, ahí han hecho una cinta al público. Estoy aquí, no sé si se oye. Sí, se oye. Aquí sí, está se la oye. Música del Halo, de Finish the Fight. Era su cometido. Sí, señor, estuvo en el foro ahí promoviendo la vuelta de Arcade. Al final lo ha conseguido. Al final lo he conseguido. Muy bien. Bueno, pues sí. Como vais podido escuchar... Bueno, al final me ha costado mis euros, ¿eh? Tú pasaste por el cepillo. Hasta que no hemos aflojado la gallina, no habéis vuelto. Hasta que no me ha apretado las tetillas la vaca, no he vuelto. Ay. No, pero no van por ahí los tiros a Akatsuki, de verdad. O sea, claro, ya es que ahora vais a pensar, el Tony quería el dinero... Y ya está, ¿no? Coliflor total. No, pero ya os digo, que o sea, hemos vuelto porque realmente nos hemos visto en una situación de que se podía volver. Y más allá de lo que queríamos en un principio con el Arcadia Gamer Random era preservar a lo largo del tiempo Arcadia Gamers, que era la intención, en estos últimos 2 meses creo que han pasado, mes y medio casi, ha habido reflexión, ha habido un acercamiento y ha habido una posibilidad de volver. Y esa posibilidad se ha materializado con lo que estáis viendo ahora mismo, con lo que estáis escuchando ahora mismo. Así que ya os digo, solo dejarlo claro, pues hay gente muy mal pensada y todos podríamos situar gente sin nombres. Pero no es el caso. Bueno, pues los más pensados que no lo escuchen. Y ya está, ni más ni menos. A mí eso me da igual. Ni más ni menos, el caso es que hemos vuelto para quedarnos y no hay más que decir. Pues nada, que vengo ahora de currar. No he escuchado nada, pero vamos. Bueno, no, Akatsuki. Nada más que para daros la bienvenida, ¿no? Muchas gracias, muy Akatsuki. Bien. Pues si no te importa, vamos a seguir con el percal. Sí, y para el próximo Game Fest, a ver si nos encontramos unos chinillos y nos hacemos amigos de ellos, porque una gran compañía en el Game Fest. Los lateros. Se hizo usted buen amigo de los chinos, sí, señor, sí. Lo recuerdo. Sí, es que vendían mouse, ¿eh? Qué poca broma. Ah, la Mau. Mau, ¿cómo quiero yo la Mau? En fin, amigo Akatsuki, un abrazo muy fuerte. Venga, un abrazo. Adiós. Adiós. Adiós. Ah, amigo Funs. Yu Suzuki dice lo siguiente. Ay. Probablemente Sega me permita hacerlo. Ay. Probablemente me Ay. Permita hacer Shenmue 3. Creo que quizás es un problema básicamente de presupuesto. Sí, claro. Presupuesto. Bueno, yo en realidad quiero hacerlo. Quizás en torno a 200 personas podrían hacerse con Shenmue 3. Pero al final, lo que es un problema resulta ser la financiación. Amigo Funs, estamos hablando del retorno de uno de los mejores juegos de la historia. De los juegos más infravalorados de la historia. Por supuesto que sí. Para cerrar el círculo. ¿Sabes qué pasa? Que no me lo creo. Usted no se lo cree. Por desgracia no me lo creo, porque el señor Yu Suzuki, al que tengo un enorme y grandísimo respeto, porque es uno de los grandes creadores que ha hecho posible la industria del arcade, que vale, está de capa caída, pero que ha hecho posible la industria y revolucionar el mundo del juego así abierto en consola, por mucho que le respete, a ver, te digo de verdad, Yu Suzuki es el calientapollas del mundo de los videojuegos. No, te lo digo así. No, es el gran calientapollas. Este tío no es la primera vez que dice, sí, Shenmue 3 ya está aquí, ya llegó. No. Señor Yu Suzuki, a mí me lo dice, me lo presenta usted un documento firmado y rubricado por los presidentes de Sega, o yo no me creo nada. Pues no me creo nada. De momento no nos lo creemos, entonces, amigo Funs. Sí, el corazón de Funs, vamos a hablar claro, el corazón de Funs está roto. Estoy rotísimo. Está roto. Rotísimo. Vaya por Dios. Pero es que este señor siempre está igual. Es una lástima, porque digo, le respeto enormemente, pero es que no. Aparte, dices tú, es que es un problema de presupuesto. Sí, bueno, los 40 y pico millones que les costó la última broma, que de la cual recuperaron, ¿qué? Ni una décima parte. Sí, es un problema. Un problema bastante gordo. Hombre, lo es. Un problemilla, sí. Lo es, importante. Lo es. Entonces, yo ya os digo, yo es que soy un tío fácil de convencer. Yo no quiero decir que esto confirme nada. Claro, pero ¿qué cabida tiene? Piénsalo. No ¿qué tiene cabida ninguna tiene un Shenmue 3 en nuestra industria actual? ¿Qué cabida tiene? Ya lo sé. Ninguna. Pero es que tampoco tiene ninguna cabida, por ejemplo, por decirte algo, tampoco la ha tenido un Street Fighter 4 y al final, mira, ¿sabes? Sí, pero... Yo creo que Shenmue, con el largo del tiempo, ha despertado una cosa que no tenía en su día. Y quizás el trato de Shenmue ahora en esta década, con un trato digno al castellano, en nuestro caso, y los otros idiomas de toda la comunidad europea, y todo el tiempo que se lleva hablando de Shenmue, yo creo que al final va a ser una experiencia que todo el mundo va a querer vivir, de una manera u otra. Y por desgracia, ahora mismo Funs es muy difícilmente accesible. O sea, quiero decir, solo puedes jugarlo en Dreamcast o en Xbox. Efectivamente. Y a ver cómo te haces tú con una Dreamcast o una Xbox. Ojalá, ojalá sean verdad tus palabras, pero es que, no sé digo, si me explico, no sé si veis por dónde sí, quiero tirar. Sí, sí. No, también quiero añadir que desde el punto de vista de desarrolladores, que estoy aquí para dar ese punto de vista. Y me parece maravilloso, amigo. Es muy jodido, yo no lo he tenido que hacer todavía, pero sí que conozco bastante gente que sí. Y es muy jodido coger una saga ultravalorada y hacer un nuevo episodio de ella. Porque si te ciñas a lo que había antes, te dicen que has hecho más de lo mismo. Y si intentas innovar y poner cosas nuevas, nunca satisfarás a todo el mundo. O sea, siempre hay que escuchar a los fans, pero ni siquiera los fans saben, están unificados en lo que quieren. Ya. Son sagas que su principal problema es su propio nombre. Ahora, es verdad, es que no realmente lo había pensado en ese punto de vista. Un Shenmue 3 no solo yo creo que no tiene cabida en la industria actual, sino que encima de que sería criticado por la gente que no le gusta, creo que a la gente que nos gusta también lo criticaríamos. Le veríamos aquí, le buscaríamos en los problemillas. Pero bueno, yo te digo, yo no lo veo. Vaya. Y ojalá lo que has dicho sea la realidad. Yo ya os digo, yo con el paso del tiempo creo que ha despertado algo que no tenía en su día y a lo mejor con un poco de suerte el proyecto podría funcionar. No lo sé, ¿eh? Estoy tirando palos de ciego y quizás es un poco una visión muy romántica del asunto. Pero ya os digo, ojalá. ¿En qué consola lo verías? Lo vería en Play 3, no sé por qué, pero lo vería en Play 3. No sé por qué. Yo sinceramente me vas a tildar de loco, pero yo lo veo en Wii. Hemos hablado alguna vez esto, Funs, no sé si te acordarás, sí. que lo más fácil sería verlo en Wii, porque sería muy muy fácil que ahora Sega pillase y sacara Shenmue 1 y Shenmue 2 para Wii. Efectivamente. Sería muy, muy fácil y muy lícito. De hecho, ahí estaría el truco, de alguna manera, para atraer a la gente para volver a tener más interés en esta saga. Sacas el 1 y el 2 en un pack para Wii, que no costará, ¿qué costará hacer eso? ¿4 duros? Nada, nada. Lo sacas y quizás, si ves que la sociedad... Lo acepta, pues oye, bienvenidos. Ahora están haciendo, han anunciado también que Shenmue City, el famoso este juego de móvil, quizá llega a nuestro país y puede llegar para sistemas como iPhone o HTC, para Android. Lo cual, hombre, podría despertar quizá un poco este interés del que hablabas por Shenmue. Sí, sí, sí, sí. Veremos a ver qué pasa, chicos, pero de momento la cosa está así y veremos cómo avanza. Game Freak dice que Pokémon no es solo para niños. Leemos en MediStation las declaraciones de Junichi Masuda, director del título y máximo responsable de Game Freak, a propósito del lanzamiento de Pokémon Blanco y Negro en nuestras tierras ya, está siendo estos días. Masuda ha dicho que Pokémon no es solo para niños gracias a algunas características añadidas. Sigue diciendo Masuda que el pensamiento popular sitúa a Pokémon como un juego infantil, pero me gustaría que más gente se acercase a la serie gracias a darle vueltas al asunto y añadir algunas características que pueden atraer a una audiencia más adulta. Ahora esa audiencia puede decir que juego mola jugar a Pokémon. Mola mazo, ¿no? Sí. O sea, ¿qué es lo que está pasando aquí? Lectura rápida. Lectura rápida de lo que está pasando con estas declaraciones. Pues evidentemente ya quieren un poco decir que no solo se dedican a pues ofrecer juegos de la franquicia Pokémon a chavales de 13, 14, 15 años, sino que ya también sirve para pues para mozalbetes como pues por ejemplo Sueiro o mi persona o servidor o incluso personas de la cuarta, quinta edad, como vendría a ser el caso de Sergio. Tengo otra lectura eso. Otra lectura. Tengo otra lectura y es más fácil todavía, y es que la gente que empezó jugando Pokémon se ha hecho mayor. Evidentemente, es decir, la gente que jugamos en el año 96, 97, no recuerdo, creo que más bien 97 a Pokémon Azul en su momento, o Pokémon Rojo aquí en España, pues ahora pues podremos retomar Pokémon porque evidentemente es para más adultos, han añadido cosas y podemos sentirnos identificados con pues algo jugable que nos pueda si nos pueda servir. Yo lo veo más diferente, yo lo veo como que están diciendo, chaval de 20 y pico años que jugabas a Pokémon, si coges un Pokémon no te mirarán raro ni te escupirán por la calle. No, eres un jugador normal y corriente, vale. No te sientas avergonzado. No te sientas mal. Pokémon bueno, es para todos. A todos nos gusta Pokémon, ¿no? Sí, a mí me gusta. Sí, juegas. También, sí, decir, juegas unas cuantas horas, ves que es lo mismo de siempre, te cansas y lo vendes. ¿Qué opinas, Edu? Hombre, yo creo que es un juego bastante completo. Hombre. Es completo, un RPG de coleccionismo bastante completo. Y después todos los que lo han intentado imitar han salido mal parados. Totalmente. O sea, algo tiene que tener esta saga y evidentemente pues yo lo veo un RPG bastante completo, la verdad. Sí, es un RPG distinto y muy completo. Es que no... Creo que menospreciar Pokémon es casi menospreciar el videojuego en sí. Además, respecto a lo que decía Funs, ¿creéis que fuimos de las primeras generaciones de Pokémon? Quiero decir, claro, el juego llegó tarde aquí a España, ¿no? Pero básicamente, los que nacimos por el 85, 88, 89, 90... Yo tenía 10 años. Claro, yo creo que fuimos las primeras generaciones, ¿no? Sí. Vaya, vaya. No, lo que ocurre es que esto que está diciendo Masuda... Yo ya lo viví hace dos veranos, cuando un agosto tenía muchos puntos de la tarjeta del game. Me fui al game, me compré el último Pokémon que había salido para DS, jugué a lo loco, como si no hubiera tiempo en el mundo, como si me consumiera, y a las dos semanas me cansé, dije, no sé, de golpe cogí la consola y dije, ¡otra vez! ¡No! ¡No te toques! ¡Otra vez! Nada, de todas maneras, creo que para analizar bien el discurso de Masuda habría que coger la palabra clave que está hacia el final, la palabra mola. Mola. O sea, ¿qué intenta decir con esto de que mola? Mola. Que los Pokémon al principio eran todos más bien redonditos, monos y con pinta de animalitos, ¿no? Y poco a poco, si os fijáis, le han ido añadiendo como músculos. Sí. Queda un poco extraño. Tienen pectorales ahora los Pokémon. Blanco y negro. Tienen pinchos. Sí, este nuevo Pokémon, además, ya sé que siempre se utilizan adjetivos random para hablar de los nuevos Pokémon, ¿no? Aquí el que se usó fue oscuro. Adjetivo random. El random adjetivo fue oscuro. Este juego parece como más oscuro, más adulto, ¿no? No sé. Hombre, de todas maneras, yo con Pokémon azul, a mí no me hubiera gustado encontrarme con un Venusaur por la calle, ¿eh? No. Ni a ti, ni a mí, ni a nadie. Y seguro que un Squirtle, haciéndote un Squirtle... El Squirtle no existe, amigo Chachi. Yo creo que los Pokémon ahora son más rebeldes, ¿no? Más chungos, más peligrosos. ¿Y para cuándo veremos? De pronto a poco empezaremos a ver Pokémon con minifalda. Porque sería la siguiente frontera. Yo siempre te he visto un sex appeal especial a Lynx. Siempre. Jinx, perdón. El Pokémon Jinx, hielo. Jinx. Sí, sí. Este era un Pokémon con minifaldas, amigos. Sí. Completamente trabolo, quiero decir. Era una buena mujer. Esa y derecha. Y de hielo. En fin, chicos. Ha llegado el momento de presentar al tercer contertulio. Tercer séptimo contertulio. ¿Cuánto numeral? Me estoy volviendo loco. Numeral. No obstante, ¿quién será, no? ¿Quién será este tipo? ¿Quién será? Yo os diré que, claro, tenemos varias cosas. Tenemos lo que vendría a ser la experiencia del podcast con Funs. Tenemos a un game designer nuevo aquí como gran bombazo. Tenemos al amigo Sueiro, que va a ser un hombre duro. Y tenemos a la box de la experiencia, que va a ser el amigo... Por favor, no me presentes así, tío. Eres un hombre duro, tío. Yo venía aquí, a ver, el principal motivo es para cagarme en el chache, decir que es un politicucho y llevarle la contraria. Eso ¿vale? ha sido muy duro, tío. Es que eso ha sido Ceros, duro. Ceros, esto tú no lo sabes, pero el Tony ha traído al Sueiro para contrarrestar, digamos, el balanceo de fuerzas que nosotros llevamos. Sí que lo sé, sí, pero no le va a servir de nada. Bueno, vale. Bueno, vale. Que te calles. A ver... Chico, este no. En todo caso, tenemos la voz de experiencia. Sí, no. Espera, que quería añadir, ¿no? Que, bueno, me gustaría aportar aquí también un poco de visión del campo de informática, ¿no? Estoy estudiando informática. Y, bueno, pues un poco una visión más técnica de videojuegos y todo el rollo este, ¿no? Este chico es muy serio. ¿Qué hablamos ¿no? aquí? Este chico es muy serio. Este chico es muy serio. Es un hombre. Pero, Marcos, eres un tío duro, tío. Hace horas estabas en un quirófano y ahora estás aquí hablando en la radio. Es verdad, es verdad, y eso es cierto. Eres un tío duro, tío. Amigo Jesús. Buenas noches. Para mí son tarde, Tony, perdóname, porque yo llevo ya un ratazo aquí y no he visto la luz del sol ni amo, ni harto vino. Pastillas de freno, tío, como la canción de Estopa. Pastillas de freno. Maravillosa canción, amigo Jesús. Amigo Jesús, la gente estará pensando, ¿quién es Jesús? Ha bajado del cielo, resurrección y tal. No, es el amigo Chromatic. De Proyecto Chromatic. Yeah. Amigo Jesús, Muy buena, Jesús. Muy buena, gente. Yo creo que Jesús, si tuviéramos que aplicarle un desto futbolístico como le hemos aplicado a Sergio, yo creo que es Pepe. Son 30 millones de euros por un central fantástico. Pero no tan feo, tío, ¿eh? ¡No! Usted es un tío guapo también, como cero. Gracias. Amigo Jesús, yo creo que la aportación que vas a tener aquí va a ser fantástica. Estoy totalmente convencido de ello. Y creo que dentro de 2 semanas te tendremos aquí si tu trabajo te lo permite. Por supuesto, dentro de 2 semanas sí me lo permite. Así que ahí estoy dando el coñazo un poquito. Se puede decir coñazo, ¿no? Se puede. Por supuesto. Dando el coñazo, ahí ando todo ahí. Fantástico, Jesús. No sé si querrás presentarte de alguna manera a la audiencia de Arcadia Gamers, que ya es tuya también. Pues no sé, yo soy Jesús, la gente no me conocerá, o sí, de haber escuchado un podcast que aparezco yo. Que la verdad que, Tony, no quiero hacer propaganda de podcast, ya que pero esta noche... Va a ver, Jesús, por el amor de Dios. Pero es que escucha, Tony, esta noche era Arcadia, ¿sabes? Yo no voy a decir a la gente que se meta en proyectocromatic.com y se baje nuestro podcast. Pero ya lo has dicho, Jesús, ya lo has dicho. No, logro. Voy a decirlo. El logro para Jesús, sí, señor. No voy a decirle que estamos en iTunes, ¿no? ¿Tampoco? No, para mí. Tampoco. ¿No estarás en iVoox? También estoy en iVoox, sí, en más sitios que ni recuerdo ya, en Facebook, en Twitter, etcétera. Fantástico, Jesús. Entonces, ¿cómo es? Proyecto Chromatic de Chromatic, ¿no? Proyecto Chromatic. ¿Proyecto Crocanti? ¿Como helado? ¿Cómo? Proyecto Crocanti no me suena muy bien. Proyecto Chromatic.com. Chromatic, muy bien. Pero Crocanti es un rebozado muy rico de almendra, delicioso. Sí. Amigo sí. Jesús, sí, de verdad, muchas ganas de tenerte por aquí en 2 semanitas. Y yo de estar ahí, hombre. Claro que sí, nos lo pasaremos muy bien. Luego deciros, chicos, Arcadios, que si queréis escuchar mis tonterías así con micro libre en Proyecto Chromatic, pues estoy casi todas las semanas por allí diciendo tonterías también, ¿sabes? O sea que si os cansáis de Arcadia, pues podéis pasaros por Proyecto Chromatic, sin ningún problema. ¿Para escucharte a ti, cansas de más? Y escuchar al amigo Chapitu y al amigo Bonembat y al amigo Chromatic. Por eso sí, por ¿qué eso mejor, sí. ¿Qué mejor presentación de Chromatic sí, que escuchar Chromatic? ProyectoChromatic.com. Y señor Jesús, aquí dentro de dos semanas, si es posible. Ahí estaré yo. Y oye, que nada, un saludito a todos, que hagáis una temporada buena, como estoy acostumbrado, o sea, no estaría acostumbrado a la gente que escuchamos hace ya un par de meses atrás, por no decir un año atrás. Sí, ya. Y que vamos a hacer de puta madre, va a quedar esto genial, ya verás que sí. Fantástico, Jesús. Y cuando hables de estas cosas, habla en primera persona porque es tuyo también, amigo Jesús. Bueno, yo ya me acostumbré, Tony. Acostúmbrate. Acostúmbrate a esto. Amigo Jesús, un abrazo muy fuerte y nos vemos prontito, ¿vale? Un abrazo, gente. Venga, hasta luego. Adiós, hasta luego. Chicos, decir que Bizarre Creations, como bien sabéis, murió, pero por suerte ha revivido como Lucid Games. Desde Lucid Games viene un tipo llamado Pete Wallace, que es el ex general manager de Bizarre, y nos dice lo siguiente: hay un estupendo historial debajo dejado por Bizarre a nuestras espaldas. Estamos comprometidos con la industria desarrolladora de videojuegos del Reino Unido y queremos volver a recuperar niveles de innovación y creatividad que fueron sinónimo de lo que era Bizarre. Queremos hacernos interesantes de nuevo para gente que quiera contar con nosotros en el futuro. A mí me gusta mucho estas cosas que pasan en la industria, ¿no? Que parece que desaparecen en gente grande y al final reaparecen en nuevas empresas. Uno de los ejemplos más básicos y más cercanos, creo que además nos lo puede explicar muy bien nuestro amigo Kevin, es el de Green Barcelona, que desaparece y se funda de nuevo en varios sitios, ¿no? Y en uno de ellos estás tú metido, si no me equivoco. Efectivamente está pasando algo con Green, pero estoy enterado. O sea, conozco a gente y... Hostia, esto es guay. En el primer día ya puedo empezar a decir esto. Claro que sí. No puedo hablar de esto. ¡Ah! No puedo hablar... ¡Qué fucker! ¡Qué fucker el tío! ¡Qué ahora está un fucker! Ahora nos dirás... Ahora nos dirás que tienes un contrato de confidencialidad. Venga. ¿Eso qué es? Yo no puedo hablar de contratos ni de... ¡Oh! ¡Qué fucker! Pero cuando nos enteremos, seremos los primeros. Cuando os enteréis... Si vais siguiendo el blog de Dark Knight Studios, ¿ves cómo me entero yo? Ah, vale. Maravilloso, amigo Kevin. Pero no, hay cositas. Es uno de los, era por saliendo. Poner un ejemplo y además que está aquí cercano, ¿no? Buen ejemplo. Pues ahí está. Entonces, a ver qué pasa con esta gente, ¿no? Yo de verdad que estoy muy ilusionado. Me parece a mí que Bizarre no podía morir y Bizarre no ha muerto. Se ha renacido con este Lucid Games y veremos qué sale. Yo creo que saldrán cosas maravillosas como hemos visto con Bizarre. El renacer de Mortal Kombat al final no verá la luz en Australia. ¡Canguros y koalas! ¡Canguros y koalas! ¡Canguros y koalas! ¿Cómo jugarían esta gente al Mortal Kombat? O al Alien vs. Predator, que también pasó con Alien vs. Predator. ¿Te acuerdas, no? Efectivamente. Pero tú te acuerdas por los canguros y los koalas, probablemente. Efectivamente. Amigo Edu, que nos conocemos ya de muchos años. Ese animal que come eucalipto. Sí, y se mueve mucho. El juego no ha sido calificado por el Australian Classification Board al final y por lo tanto ha sido rechazado por el organismo y no será publicado en dicho territorio, amigo Edu. Una pena. Warner Bros. Está desencantada con el asunto y ha comentado a la prensa lo siguiente: no acabamos de comprender cómo se puede dejar fuera la compra del producto al público mayor de 18 años, y asegura además que estudiarán las opciones disponibles para evitar la situación cada dada en dicho territorio. ¿Y no se podía hacer una regulación de la sangre o algo? Porque total, en un juego de lucha lo que menos tiene que importar es eso. A mí lo que me da rabia, Edu, es pensar, que en el siglo XXI, en pleno 2011, aún nos estamos preocupando si hay sangre en un videojuego. Eso sí. Eso es lo primordial. Que se tiene que quitar la sangre me parecería una tontería tremenda. Y más en un juego que se lo toma cachondeo el tema de la sangre. Se lo toma cachondeo. Porque si algo ha demostrado Mortal Kombat es que se lo toma a broma. ¿Sabes? Si hay luxación de huesos, evidentemente. Pero es a broma. ¿Sabes? O sea, no se tiene que tomar en serio porque no va en serio. Es una cosa virtual. No pasa nada. Y eso es lo que pasa y es lo que más me frustra. Así que, bueno, chicos, vamos con las breves. Nos ponemos el chándal. Sí, señor. Y si no os gusta la canción, nos lo decís. Y nos lo decís, porque esto hay que, sois hay accionistas, que pulirlo, ¿eh? Sí, sí, en el foro lo pondremos a lo largo de esta semana y nos ayudaréis un poco a elegir cuáles de las sintonías de las secciones siguen o no. De momento vamos con las breves, con la canción de siempre. Vamos allá. Venga, todos juntos. Resident Evil 5, la película está en desarrollo, se acaba de confirmar por la Capcom, no me sale la palabra, Capcom Community. ¡Way! Yeah. ¡Way! Virtua Tennis 4 saldrá el 30 de junio en Japón. El nuevo pad de Xbox 360 sin cables, el de la cruceta buena, ya sabéis, ya está disponible en vuestras tiendas más cercanas. ¡Corred a jugarlo y ya! El 25 de abril comenzará la beta de Gears of War 3. EA confirma que Shadow of the Damned verá la luz el 7 de junio en Occidente, el juegaco programado por Mikami, Goichi Suda y Akira Yamaoka, por si no os acordáis. Y por último, teaser trailer de Ninja Gaiden 3 que nos emplaza a la E3 para desenmascarar el juego. Veremos qué sale. ¡Japón! Buenas noches, Picha, buenas noches. ¿Cómo estamos? Momento, aquí Pepe, estamos. Pepe, sí, señor. Pepe. Esta canción no la podéis quitar, amigo oyente. No la podéis quitar de ninguna manera. Pepe. Estoy hablando muy rápido hoy, ¿verdad? ¿Qué te pasa, Pepe? Sí. ¿Qué te pasa, soy Pepe? Pepe Gine, está acelerado. Estoy acelerado. ¿Qué te pasa, Pepe? Las 10 y media, ¿pero esto qué? Ahora vamos a tomar unas cosas, ¿no? Ahí al Jaime. Sí, nos vamos a ir al Jaime. ¿Usted conoce al Jaime, Pepe? Hombre, por supuesto, yo le puse el bar. Le puse el bar. Me ha invitado y un amigo mío. Yo tocaba allí primero. Ya que me vaya con él de vacaciones al Japón. No sé si voy a ir yo a poder. Japón. Bueno, entonces... Me gusta este speed, Pepe, ¿eh? ¿Qué te ha pasado? A mí nada, yo estoy bien. Yo te veo bien, ¿eh? ¿Cómo estamos? Muy bien, maravilloso. Me alegro mucho por ti, ¿eh? ¿Esto está bien, Pepe? Yo toqué por primera vez en el bar de Jaime. ¿Ah, sí? Eso es fantástico, Pepe. Eso es fantástico. Yo toqué por primera vez en el bar de Jaime, sí, señor. ¿Y eso ahí estaba yo. ¿Y qué cantaste? Cobramos, me digo, puta, 9 euros por los gin tonics. Hostia, 9 euros por los gin tonics. ¿Pero qué gin tonics? ¿Pero qué gin tonics? Un buen diseño de copa de balón. ¿En copa de balón? En copa de balón. Eso es bueno, ¿eh? Sí, señor. Nota clase. Y yo soy además del Real Betis Balompié. No, usted es del Sevilla. Ah, soy del Sevilla. Eres del Sevilla. Mejor que yo, hijo puta. En caso que eres del... Bueno, va. En todo caso, chicos, tenemos los primeros datos de Nintendo 3DS. Gachón. Tenemos Nintendo 3DS con cosas bastante curiosas, ¿no? Por ejemplo, que ha copado la tercera, la quinta, la sexta, la séptima, la octava, la decimoquinta, la vigésima y la vigésimo quinta posición del ranking con distintos juegos del catálogo de Nintendo 3DS. Me alegra. ¿Qué tal? Me alegra, ¿qué te alegra que hayas dicho correctamente el orden? Y por no hayas favor, dicho amigo, como en muchos chat, sitios. Sí. Como en muchos sitios hayas dicho el 20 no sé qué abo y cosas de esas. Chacho, eso por denota, favor. Por favor, música de la que tú ya sabes, Barrio Sésamo, para encumbrar a Tony y decir, por fin, que, atención, escuchemos. Sí, señor. La, la, la. Corría Arcadia Gamers 3, más o menos, si no recuerdo mal, cuando Antonio se aventuró en la aventura, valga la redundancia, del bachillerato. Sí, señores. Y después de 2 años y pico de travesía por esos estudios diarios infernales, logró su sueño. Logró su sueño y por eso, de esta canción que está sonando, le decimos adiós. ¡Oh! ¡Qué bonito! Le decimos adiós. ¡Qué homenaje! Le decimos adiós a Barrio Sésamo y le decimos hola a esta canción que va a sonar ahora mismo para hablar de las andanzas universitarias de Antonio. ¡Algo! ¡Bolichar universitario! ¡Matrícula de honor! Antonio García Piedrabuena, felicidades por la matrícula de honor. Muchas gracias. ¿Qué le parece? Fantástico. Esta canción es bonita. Dentro de poco. Periodista. Periodista. Bolivariano. Bolivariano. Sí, sí, sí. Pues sí, pues sí. Saqué matrícula de honor en historia del periodismo. Sí, señor. Es maravilloso, lo cual me enorgullece muchísimo. Y bueno, decir que la universidad está yendo muy bien, pero ya tendremos tiempo la semana que viene, que hoy vamos un poquito mal de tiempo, y ya haremos coña con todo esto, sí, porque señor. Tengo muchas cosas que contar. Haremos. Y tenemos la semana que viene boda de Tony también. Boda ¿eh? De Tony. Ojo. Sí, señor. Sigamos, boda de Tony. Pero vamos a empezar con esto, chate, si te parece bien. Tercera posición, profesor Lighton y la máscara milagrosa, amigo Edu, que seguro que tú nos podrás hablar más que nadie de este juego. Sí, pues ya es, ¿cómo hay que decir de Lighton? Una saga de level bastante consagrada ya, ¿eh? Y un juegazo en toda regla. Uh-huh. Luego tenemos Nintendo Smash Cats, que ha vendido 64.000 unidades, de las cuales 31.000 es de Shiba and New Friends. Shiba and New Friends, porque si hay un perro majo, es el Shiba Inu. ¡Qué perro más simpático! Luego tenemos Samurai Warriors Chronicle, con lo que me gusta a mí, los Samurai Warriors. Y los Dynasty Warriors, madre mía. Luego tenemos Super Street Fighter 4 3D Edition, que es maravilloso, me quito el sombrero, 44.000 unidades, y Ridge Racer 3D, que por supuesto tiene que desvirgar las consolas por donde pasa con un Ridge Racer. Esto es una ley universal, una ley, no escrita. Sí, sí. De todos los juegos de lanzamiento de Nintendo 3DS en Japón, si no recuerdo mal, el juego con mayor nota es el Nintendo, con un 38 sobre 40. Uh-huh. Dicho sea de paso, tampoco ahora es el gran momento, ya hace mucho tiempo que no es el gran momento de Famitsu, como aquí hemos comentado, siempre largo y tendido. Pero bueno, ahí queda. Hombre, ese apunte, ese dato. Ahora iba a hablar de Winning Eleven 3DS, que también tiene muy buena pinta. Luego Puzzle Bubble 3D y Combat of Giant Dinosaur 3D. Amigo Sergio, supongo que nos podrás hablar de Combat of Giant Dinosaur, porque al fin y al cabo tú viviste con los dinosaurios. ¿Dónde está el chiste? Hasta aquí. No, vale, no, vale, por gracias. Por favor. No, por bueno, favor, total, cosas importantes. Bueno, no tan importantes, pero que son graciosas, ¿no? Ha salido, por ejemplo, un estudio desde Adrian Sang, que ha hecho unas variopintas cosas con porcentajes y demás. Y ha dado con el total que de cada consola se ha vendido 0,95 juegos. ¿Vale? O sea, por cada consola vendida han salido 0,95 juegos. Luego decir que el lanzamiento de Nintendo DS, a pesar de tener, bueno, tenía un catálogo, depende cómo podríamos opinar si era mejor o peor, tenías cosas como Super Mario 64, que realmente era interesante, o el WarioWare, también bastante interesante, ha resultado que el lanzamiento de la primera Nintendo 3D, la primera Nintendo DS en diciembre de 2004 fue más potente que el de esta Nintendo 3DS. Yo creo que se debe más que por la calidad del catálogo, que tampoco veo que sea tan malo en Nintendo 3DS, se debe quizás a las fechas de Navidad que estaban rozando aquí los amigos de esto, aunque claro, vete tú a saber, estamos aquí lanzando patatones al cielo que caen y nos matan. Luego, pues decir que eso, que veremos a ver en las próximas semanas cómo se desarrolla el lanzamiento de Nintendo 3DS, pero decir que ha sido maravilloso y ha sido todo un éxito, como bien adelantó Nintendo en su día, 469.000 unidades. Y aquí nos quedan, pues como tú decías antes, ya. Ya, está, la tenemos ya. Aquí, 20 días. ¿Cuándo sale? El 24 de marzo, días, si no me equivoco, ¿no? El 25 de marzo. El 25 de marzo, sí, señora, madre mía, qué locura. Tenemos aquí ya. Sí, sí, es que es locurón esto ya. En fin, vamos con el dato de la semana, vamos a ir también luego con El Tiempo Pasará y después a la publicidad, pero antes incorporaremos una sección nueva, os dejaremos que la descubráis sobre la marcha. El dato de la semana. Dorto, me duele el duodeno. El duodeno vaginal. Resulta, amigo Dudenor, que Dudenor. Aina Fune, no le gusta Mega Man 3. Qué raro, O sea, tú párate a pensar que hace Mega Man 1, hace Mega Man 2 y hace Mega Man 3, un juego maravilloso que a todo el mundo encanta por todo, amigo Edu. Mega Man 3 es un juego fantástico. Sí, sí. Grotescamente grande, enorme, maravilloso. Magno. Vasto. Mimo. Y al final resulta. Hemos dicho todos ya, ¿no? Sí, todos. Y en esos ocho adjetivos hemos dicho todos. Todos mis de Marx. Vale. Sí. Pues resulta, sí. Amigo Edu, que no le gusta, que dice que quiere incorporar más cosas. Más cosas, Qué curioso, ¿eh? Sí. Hombre, bueno, la verdad es que es un poco churrero el juego, sí, ¿no? Sí. Quiero decir, me llaman 1, 2, 3 y va como inercia, ¿no? Y el 4, el 5 y el 6 también, hasta cierto punto, ¿no? Pero es un juego maravilloso. Quiero decir, no es fácil hacer un Mega Man y se demuestra con el 4 y el 5, sobre todo. Efectivamente. Como el 4 y el 5 no es tan bueno como el 1, el 2 y el 3. Ah, el dato de la semana. Atención, sección nueva. Vamos a escuchar la sintonía. Ellos las prefieren muy gordas y apretadas. Nueva microsección, frases gordas, donde analizaremos grandes frases de la historia del videojuego. Hoy nos vamos a quedar con una de Nolan Bushnell, que dijo a finales de los años 70, cuando todavía estaba en Atari, justito antes, cuando entra Ray Kassar, antes puntito a puntito de que lo echasen, básicamente. Él no trabajaba duro. Él decía, yo no trabajo duro, yo trabajo de forma elegante. Ya está. Es maravilloso, amigo Sergio. Esa frase que se queda así de año. Se queda así, el tío. Porque es Nolan Bushnell, amigo Fun. Sí, Nolan Bushnell en la época en que se metía de todo. Sí, sí. Vamos. En la época. Sí, no te rías, amigo Sergio. Es verdad. Fumaban marihuana en las reuniones de Atari. Era fantástico. Perfecto. O sea. Era increíble. Sí, esto es un tema que daría para muchísimo tiempo. Un tema muy interesante y que seguro que a lo largo del tiempo de esta nueva sección, Frases Gordas, seguro que sacaremos bastantes cosas divertidas, dignas de analizar y que seguro que nos lo pasaremos muy bien. Veremos cómo funciona como microsección. De momento, el tiempo pasará. Porque si esta nos gusta, la quitáis también, ¿eh? Yo pienso que esta sección la tendría que dar de ahora en adelante el Sergio, ¿no? Yo, no, hombre, no. Por favor. A no ser que tú... No, yo creo que deberíamos traer a un invitado de lujazo aquí, ¿sabes? El señor Jaime, tío. ¿No lo veis aquí? Sí, señor Jaime. Bueno, si quieres, lo arreglo. Se lo arreglo, le pongo un poquito. ¿Cómo lo quiere? Unas palomas. El tiempo pasará, sí, señor. Tenemos una anécdota que si la gente nos conoce y sabe cómo funcionamos, ya sabrán cuál es el tiempo pasará de esta semana. Somos un libro abierto para la gente. Ah, ay, 20 años de Street Fighter 2. Qué derrito. Qué maravillosidad. Ay, cuando vimos la primera vez la recreativa. Ay, la conversión a Super Nintendo. Ay, qué maravillosidad. Juegazo, qué juegazo. Street Fighter 2. ¿Qué pasa, amigo Funs? Conversión de Mega Drive. Tenía que sacarlo. Fue el Champion Edition, tío. Champion Edition Plus. No te equivoques, tonto. ¿Dónde jugaste por primera vez con Mr. Vision? Es verdad. Apretando el start para pegar patadas y cambiar a puñetazo. Pero eso también era parte de la skill del juego, amigo. Hombre, o sea, el que jugaba la versión de Mega Drive era... Los auténticos pros salieron de la versión de Mega Drive. Los hombres duros como el Marco, como el Sueiro aquí. Hombre, el Sueiro seguro que jugaba así. Pero en fin, chicos, tenemos temazo, amigo Edu. Tenemos temazos. Bueno, yo os tengo que confesar. Bueno, ¿por qué se pone tan serio este chico? Es tremendo. Me encanta. Por favor, baja la música. A mí me intimida. Cada vez que habla. Mientras Tero os va buscando la canción, por favor, Suey. No sé qué año sería, pero era caía por Navidad, ¿vale? Navidad. Y me llamó mi tía y me dijo: oye, Marcos, ¿qué juego quieres para Navidad? ¿El Street Fighter 2 de Mega Drive o los Power Rangers? ¿Y tú no le dijiste los Power Rangers conociéndote? Cogí los Power Rangers. era bueno. Ese juego era bueno. ¡Un aplauso! Pero eso nos ha pasado un poco tienes a todos. Razón, sí, tienes sí, razón. Era pasado. Bueno, ¿eh? Además que Power Rangers... No era de puta madre, tío. Pero no era el Street Fighter 2. No se puede comparar. Es diferente. Claro. Además, los Power Rangers tienen un poquillo como de penosidad. Anexiada. Está ahí en anexión anexionizada, ¿no? Pero el juego era bueno. Publicidad, sí. Volvemos y en unos minutitos. Y volvemos con Marvel vs. Capcom 3, con Feeling, con Very Anime. Y eso será todo por hoy. Vamos a la publicidad, cancioncitas y volvemos. Bueno, amigo Edu, han sonado cosas realmente fantásticas. Sí, dos temas, Dragon Blade de Guitar Freaks. ¡Oh! Guitar Freaks, sí. Y hemos escuchado un remix de Xenon 2. Xenon 2. ¿Qué ese temazo, maravilloso que descubrimos gracias al Club Vintage. Sí, sí, sí. Amigo Ceros, amigo Bello Corcel, ha acontecido algo al teléfono de un oyente muy querido como es Alan. Exacto, ha llamado Alan. Bueno, antes de nada felicitarle porque es su cumpleaños. Felicidades, amigo Alan. Felicidades. Y bueno, y solo que sentimos que no haya podido entrar, llevamos un poquito justitos de tiempo y nada, eso, que no se nos moleste a los oyentes si alguna vez les tenemos que decir que no puede entrar su llamada por cuestiones de tiempo. Me vais a permitir, compañeros, además, que me disculpe ante Alan, porque envió un mensaje muy emotivo por privado en su día, cuando acabó Arcadia Gamers, muy largo y muy emotivo, sí, sí. Que por desgracia tuve la osadía de no contestar. Vale, así que vaya por delante mi disculpa hacia Alan, decirle que me supo muy mal no contestarle y que a veces cuando me acuerdo pienso, qué mal que no le contestas. Así que vaya por delante, amigo Alan, que no fue mi intención, pero soy un poco desastre con estas cosas. Y me llegó muy hondo el mensaje, ¿sabes? Pero por causas que no controlamos a veces, pues se nos olvida contestar a ciertas cosas. Así que lo he dicho, amigo Alan, muchas gracias, feliz cumpleaños y bueno, espero que este sea nuestro humilde regalo de cumpleaños hacia una persona tan querida y como tú. Así que eso, un abrazo muy fuerte, amigo Alan. Edu, qué mejor que volver con Arcadia Gamers que con un análisis como el que nos ocupa hoy. El análisis de Marvel vs. Capcom 3. Amigo Edu, yo creo que es un juego que nos llega muy hondo en su día, Marvel vs. Capcom 1, cuando tenemos el honor de poder jugarlo en una recreativa, en una CPS2 flamante y maravillosa como es en nuestro querido centro llamado Vidia, y nos llega muy hondo, muy muy hondo, una saga que nos llega hondísimo este Marvel vs. Capcom. Sí, la verdad es que básicamente era encontrar los personajes antiguos de Capcom hechos de nuevo, encontrar personajes de Marvel, algunos que no habíamos visto nunca, como Venom, y tal, y era un juego impresionante, la verdad. Un juego tremendamente impresionante, amigo Edu. Además, encontramos cosas fantásticas. Luego saldría en esa maravillosa placa Naomi ese genial Marvel vs. Capcom 2. Aún recuerdo con cariño incluso cuando pudimos jugar por primera vez a Marvel vs. Capcom 2 en el Vidia, en las drinkas del Vidia. Sí, sí, una recopilación extrema de toda la saga Versus, uh-huh. X-Men vs. Street Fighter hasta Marvel vs. Capcom 1. Ahí teníamos a todos los personajes, más nuevas incorporaciones. La verdad es que era un espectáculo, ¿eh? Cambiamos de dos personajes a tres, los Strikers cambiaban de manera diferente. Sí. Y se volvió una locura, Marvel vs. Capcom 2, maravillosa, la que no todo el mundo podíamos ser dignos de ser jugada. Podíamos jugarlo de una manera casual, como la jugamos nosotros, pero la verdad es que Marvel vs. Capcom 2 desentramaba algo que estaba más allá de nuestras ganas de seguir jugando, quizás, ¿no? Ese factor pro que tenía Marvel vs. Sí, Capcom 2. Sí, sí, es un juego muy complejo. A pesar que al principio puedas decir, mira, los Kames son super bestias, sí. Tal, no. No se basa solo en eso, no, precisamente. Era una mecánica muy complicada que al final, pues por suerte o por desgracia, no conseguimos acceder a ella, pero que admiramos como los que más. Luego, Edu, vendrían las vacas flacas de la saga Street Fighter, evidentemente. Vendría ese Capcom Fighting Jam. Bueno, primero vendría Capcom vs. SNK 2, maravilloso. Luego vendrían refritos y tonterías como Capcom Fighting Jam, horroroso, que al final se convertiría pues casi en una tumba para la saga Street Fighter, que moriría de manera extraña durante casi 8 años hasta la llegada de Street Fighter 4. Con la llegada de Street Fighter 4, que se revitaliza el género. Se revitaliza también con Tatsunoko vs. Capcom, que quizás no tiene tanto éxito como Street Fighter 4, pero se revitaliza también. Pero las puertas abiertas con Street Fighter 4 hacen que exista la posibilidad de que Marvel y Capcom se enlacen otra vez, amigos. O sea, ¿crees que realmente, como experto en el género de la lucha, crees que más quisiera. Sin Street Fighter 4 no podría haber habido Marvel vs. Capcom 3? Estoy totalmente convencido de que es así, amigo Funs. Yo creo que Street Fighter 4, y siempre lo he pensado, y no sé si estarás de acuerdo, amigo Edu, amigo Sergio, sí, totalmente. Que Street Fighter 4 revitaliza el género, ¿vale? Pero no solo revitaliza el género, sino que además revitaliza lo que es la franquicia Street Fighter, con ello la franquicia Marvel vs. Capcom, ¿vale? El hecho de que se revitalice hace que Marvel vea esta revitalización y diga, ojo, que se hicieron muy buenos juegos aquí, porque Capcom no solo se ciñó a juegos de lucha, sino que estamos hablando de cosas como The Punisher, estamos hablando como cosas de X-Men en Super Nintendo, Mega Drive, grotescas, o juegos de lucha fantásticos como los X-Men, los Marvel vs. Street Fighter, o los X-Men Children of the Atom, o compañías, ¿sabes? O sea, juegos realmente maravillosos de Marvel y Capcom. Y creo, Funs, que sí, que todo lleva a esto. Y Marvel vs. Capcom 2, la versión arcade live que salió hace nada, un añito y pico. Sí. Pues bueno, resulta que sale este Marvel vs. Capcom 3, tenemos el honor de poderlo jugar casi un mes antes y ver que es un juego realmente maravilloso, Edu. Yo me quedo flipando con el juego. Sí, la verdad es que es un juego muy completo. Aparte que también te da la sensación que las personas menos acostumbradas a los juegos de lucha pueden jugar, pero también tiene la dificultad para la gente buena, ¿sabes? Uh-huh. O sea, está entre para que la gente juegue fácilmente y pueda hacer sus cosas sin complicarse mucho la vida, pero también tiene el factor pro de complicarse el juego. Tiene mucho factor pro. Es muy asequible, pero a la vez es muy complicado. No solo creo que sea asequible, amigo Edu, sino que además pienso que es un juego que realmente premia al jugador que quizás no sabe tanto del fighting. O sea, quiero decir, no hace falta que seas un Justin Wong precisamente para disfrutar de Marvel vs. Capcom 3. Sí. Ojo, pero con esto no queremos decir que sea se pueda ganar fácilmente a una persona buena, ¿eh? Exactamente, no estamos diciendo eso. Solo decimos que una persona que quizás no sabe jugar tanto lo va a disfrutar igual. Sergio, ¿qué experiencias tienes tú a los mandos de este Marvel vs. Capcom 3? Pues la verdad que me ha sorprendido todo, en general, la jugabilidad. Gráficamente la estética de los personajes que incluso que no conocía, ¿no? Pues me ha sorprendido, y después de encontrarte con personajes de la talla como Hagar, ¿no? Ahí que los puedes manejar, y eso es demasiado, que quizá no tiene la potencia que nos esperábamos. Puede ser, no sé, ahí cada uno que opine lo que quiera, ¿no? Pero yo me lo dijo, o sea, a mí me mola, y ver a Dante repartiendo candela, pues siempre es de agradecer. Recordemos, además, respecto al factor Hagar, que es el único personaje que ha sido elegido democráticamente por su pueblo en todo el roster, ¿vale? O sea, yo no querría entrar mucho más allá, ¿vale? Al respecto de Hagar, ¿vale? Pero es el único alcalde que hay en todo el roster, ¿eh? Entonces, sobre Hagar, seguimos. Marvel vs. Capcom 3, lo que vendría a ser la base, se entona de nuevo en combates de 3 contra 3, pero con una variación bastante importante, y es los mandos, amigo Edu. Pasamos de los 4 botones a 4 botones otra vez, pero variados en 3 golpes y un botón. Un launcher. Un botón de launcher o elevar, para la gente que quizás no sea tan ducha, que eleva, como bien dice el nombre. Sí, eleva es, digamos, el principio para hacer un air combo, ¿no? Mandas al personaje arriba y si saltas justamente nada más enviarlo con el launcher, puedes combinar en el aire. ¿Puede pensar la gente, amigo Edu, que esto tiene algo que ver con Street Fighter 4? ¿Que se ha cogido Street Fighter 4, se ha metido a Spider-Man y ha salido así a la brava? No, porque el sistema de juego es diferente. O sea, ya para empezar, los 6 botones. Street Fighter aquí vemos 3 y un launcher. Sí. Después y el motor tiene... la rapidez del juego es diferente, el motor de gráfico es diferente. O sea, siendo el mismo, no tiene nada que ver. Sí, sí. Y bueno, el sistema de juego, el Street Fighter es más técnico, más defensivo y a base de unos change menos cuidados. Y aquí es un juego de trepidante rápido en el cual premian los change combo y la... Y los launchers y los airs. Y los bread and butter. Sí, los bread and butter. Y sobre todo los dashes en el aire, etcétera. Es un juego mucho más frenético. Bread and butter, pan con mantequilla. ¿Qué es un pan con mantequilla? Básicamente el pan con mantequilla son los combos básicos, ¿vale? Marvel vs. Capcom 3 ha logrado que los combos básicos sean mortales. Los combos básicos de puño, puño, puño. Ese es un fullero, tío. Puño, puño, puño con Morrigan. O sea, sí, puño, sí. Adelante. Atrás, perdón, puño fuerte, reseteas con puño flojo o agachado, vuelves a pegarle atrás, puño fuerte, y eso es una locura, y lo enganchas con un super y a triunfar. Y con y a Joe, triunfar. Y con Joe, ¿qué me dices? De Joe. ¿Y el Joe qué? ¿De Joe qué? El Joe qué, que lo elevas y comienzas a pegarle puño flojo. Ya está. Y después cuando vuelve a caer lo vuelves a elevar. La de combo es maravilloso, sí. ¿Qué quieres que te diga? Es Joe, es Marvel vs. Capcom 3, es un juego divertidísimo. No entraremos en datos realmente grotescos porque aburriríamos al personal, pero decir que básicamente el juego, de verdad, es muy gratificante para el jugador que no está tan acostumbrado al juego de lucha. Eso es primordial en Marvel vs. Capcom 3. Y al final nos encontramos también con otra cosa, que es el Factor X. Factor X, que supongo, y estoy totalmente convencido, amigo Funs, que viene de algo de Marvel. Lex Factor. Claro, es que es una serie de Marvel. ¿Verdad que sí? Claro. ¿Ves? Es que claro, yo de Marvel no estoy preparado, amigo Futs. De hecho, estoy viendo los logros del juego, que habla de cosas de la Civil War. Claro. Y tal, y pienso, me suena chino, ¿sabes? De hecho, también los trajes alternativos estos que están saliendo ahora también tienen mucho que ver con las últimas entregas de los cómics. Claro, amigo Furs, porque ves los de Capcom, los veo y pienso, oh, el Chris del Resident Evil 1, el Dante con el traje de Sparda y el Ryu con el traje de Street Fighter 1, que grotesco. Pero después veo lo de Marvel y me quedo callado, ¿no? A mí me pasa al revés, yo veo, oh, el Iron Man con el traje de Iron Patriot y el Capitán América con el traje del soldado, tal, fantástico. Vaya, y el Thor, que es de los Vengadores originales, creo, ¿no? Tío. Ese sí que lo que es, sí. Algo sabía. Pero los otros son los más recientes. El Capitán América lleva el último traje que lleva ahora. Y el Iron Man es, no es Iron Man, pero es unas armaduras esas alternativas que han ido saliendo en la Civil War. Después de la Civil War, precisamente. Qué cosas, ¿eh? Qué cosas. Pues además hay mucho cariño. Y esto que estamos hablando no deja de ser parte del gran cariño que se ha impreso en este juego. Y estáis escuchando la banda sonora. No hace falta exactamente, amigo Kevin, no hace falta ser un hardcore gamer para reconocer este tema, reconocer que es el de Devil May Cry 3. Un tema auténticamente maravilloso que suena cuando lucha Dante. Porque sí, amigos, Dante está en el juego, amigo Evo. Sí, sí, la verdad es que el roster es impresionante, muy variado. Muy variado. Muy diferentes unos personajes a otros. Y el tema de la música es impresionante, cada personaje tiene su canción. Su canción reconocible totalmente. Ryu tiene su tema de Ryu. Dante, tenemos aquí Devil Never Cry. Arthur, pues su tema de Dakaimura. Impresionante. Dakaimura. Y Marvel. Marvel también, pues con los temas, los personajes de Marvel tienen sus temas de Marvel vs. Capcom o la saga Versus, si han participado alguna vez, y los que no, pues tienen temas nuevos, ¿verdad? También muy buenos y encajan bastante bien. Y el remix de un tema clásico. ¿Qué tema clásico, amigo? A ver, aquel que hacía... sí, en el modo training. En el modo training. Me asusté porque el tema... Mola. Sí, el screen selection del Marvel vs. Capcom 2 no lo encontraba por ninguna parte y resulta que está en el modo training. Modo timing, chicos, ahí estaba el temazo de Marvel vs. Capcom 2. Ha habido mucho cariño, y es eso que estábamos hablando del roster, ¿no? Un roster que al final, Evo, se ha visto con una friolera de personajes como 34. Más los dos que van a salir del DLC. Esto ha supuesto para mucha gente vía libre, para que se critique que hay menos personajes que Marvel vs. Capcom 2. ¿Cuándo? Realmente lo que creo que se tiene que ver sobre esto es que al final lo que estamos viendo son 18 caras nuevas, amigo Edu. Efectivamente, son muchas caras nuevas para Marvel vs. Capcom y la verdad es que me gusta ver tantas caras nuevas. No es lo mismo de ver los personajes de Marvel vs. Capcom 2 traspasados aquí con el sistema nuevo de juego, sino ver caras pues que echábamos de menos, que siempre nos preguntábamos, ¿y por qué no meten a tal personaje en tal juego? Sí, pues sí, aquí sí. Lo tenemos, y tenemos personajes muy curiosos, o sea, desde Dante, pasando por Beautiful Joe, que ya salía en Tsunoko, pero entrando Kami, Amaterasu, efectivamente, Sir Arthur, por ejemplo, también, Wesker. Es que, impresionante. No, han salido personajes realmente interesantes, y por parte de Marvel también han salido cosas como Deathpool, han salido cosas como Thor o She-Hulk, que son fantásticas, de verdad, o sea, me parecen súper originales, y además, en cuanto a los personajes, me parecen súper originales de llevar, amigo Edu. Sí, la verdad, una de las cosas que más... que la gente se alarmó, ¿no?, al ver X-23 y She-Hulk, porque pensaban que iban a ser clones exactos de Hulk y de Wolverine, y no sí. Es así. No, al final no, en absoluto. Momento. En absoluto, son personajes radicalmente distintos, no tienen nada que ver el uno con el otro, que ver, o sea, ni She-Hulk con Hulk, ni Wolverine con X-23, y no habría sido extraño ver algo así. Sí, de hecho, la que más asustaba era X-23. Por supuesto, y al final, nada de nada. Alguno debería entonar, sí, alguno creo que debería a veces entonar el mea culpa al respecto, ¿sabes? Porque es muy bonito soltar las piedrazas y después no disculparse con las cosas que había dicho en el pasado. A veces es bueno retroceder, chicos. En todo caso, una cosa, una reflexión al respecto de Marvel vs. Capcom 2. Era muy fácil tener 52 personas, los 50 y pico personas que tenía. Quiero decir, dicho de una manera fea, no dejaba de ser un contenedor de todos los juegos que había tenido previamente. No sé si me explico lo que quiero sí, decir. Sí, sí, reciclaba todo ¿vale? Lo que tenía la saga Marvel. Estamos diciendo que es un juego malo en absoluto. No, decimos que era más fácil tener tantos personajes antes que ahora, porque ahora de redibujar nada, chicos. Esto no se redibuja, esto se ha tenido que hacer de cero. No se puede pasar un sprite, no se puede modelar un sprite. ¿vale? Es imposible, y además es que no tienen absolutamente nada que ver el sprite, los movimientos del sprite con los movimientos del polígono. Nada, nada, nada que ver. Solo comparándolos no tienen nada que ver. Amigo Kevin, no sé si querrás decir algo. No respecto a esto, pero es que llevo todo el rato escuchando con mucho interés el análisis de Marvel vs. Capcom 3 y quería hacer uso de las ondas radiofónicas para expresar mi opinión al respecto. Adelante, amigo, adelante. Tengo que comunicar que mi experiencia con Marvel vs. Capcom 3 ha sido muy satisfactoria. Sí, tengo entendido que ha llegado la caja. Muy breve. Lo compré en Inglaterra y me ha llegado hoy. Lo he ido a buscar a correos y he tenido el tiempo justo de lo que es romper el plástico de burbujas, ¿no? Ver la caja, fliparme con ella y venir aquí. Solo quiero hacer constar que casi os dejo tirados porque... No me extraña. Estoy mordiéndome las uñas. Y no ahora os oigo aquí hablar de todas las maravillas del juego. Pero es que no acaban aquí las maravillas, amigo Kevin. Oh, me gustaría decirte que acaban aquí, que el juego tiene un 8, pero te mentiría. Porque, amigo Kevin, el online es maravilloso. Me parece que mañana voy a estar unas 24 horas despierto. El online es maravilloso, amigo Kevin, va fantástico. Tenemos lobby para 8 jugadores, tenemos unas partidas igualadas fantásticas. Tenemos además muchas facilidades para que los personajes... Podamos elegir personajes antes de empezar el parla... O sea, no tenemos que seleccionar los 3 personajes, sino que tendremos menú para seleccionar los 3 a la vez. Facilidades tontas, luego un montón de estadísticas que podremos acceder a ellas de manera muy fácil y rápida. Tenemos también elementos como el modo reto, amigo Edu, de Street Fighter 4, similar, muy similar, tenemos que hacer una serie de combos. Nos mandan a hacer un seguido de movimientos para hacer un combo largo, iremos desde una misión a otra pues mejorando nuestras habilidades. De hecho, está muy bien porque te enseña unas bases bastante, bastante buenas. Uh-huh, totalmente, muy buenas. No se basa el juego al final en solo eso, evidentemente, el juego va mucho más allá de lo que vemos ahí. No, pero ya te enseña las primeras bases, los primeros movimientos que tienes que hacer para ir aprendiendo a jugar. Eso está muy muy bien, amigo Edu, y vale la pena reseñar que si queremos aprender de alguna manera, la mejor es con ese modo. Luego tenemos, pues, decir, como para ir acabando ya con este análisis de Marvel vs. Capcom 3, insistir en el mimo que ha sufrido el juego. Mucho mimo, porque después nos vemos cosas, amigo Sergio, como cuando cambias de personaje en el aire, ¿no? Cuando haces el crossover change, uh-huh, ¿no? Que sale el personaje y grita al siguiente, ¿no? Vemos a escenas extrañas como Joe gritando a Akuma, ¿no? Akuma, brutal. No, quiero decir, esto no deja de ser un ejemplo más de lo mimado que está el juego. Sí, o los andares, los... Cómo se mueve el amigo Deadpool. Sí, sí. Eso es maravilloso. No es retroceder haciendo el moonwalk. Efectivamente. Efectivamente, claro. Amigo. El launcher no dirá Shoryuken. No lo dirá. Pues sí. Lo dice. Vaya. Deadpool, además, si lo tengo entendido bien, golpea al enemigo con la barra de vida. Eso es un ultra. Un hiper, o... Sí, maravilloso. Y una fantasmada magnífica. Sí, y también es que Deadpool tiene muchos detalles, la verdad. O sea, las frases de victoria es que son para cogerlas, leerlas y... Decir, madre mía, ¿qué está diciendo este hombre? Sí, diciendo que está enviando peticiones online para que Capcom haga la segunda parte de Bulbus. O sea, ¿qué clase de... Es Fuker de win, hasta decir basta. ¿Qué clase de win quote es ese? O sea, son de esos chistes que los ves y si te hacen gracia piensas, soy el amo. Soy un capcomero de pro. Sí, pero esto es Marvel vs. Capcom 3, chicos. No es solo un homenaje a Capcom o a Marvel, ¿no? Es un homenaje al videojuego. Es un homenaje al videojuego porque cuando veáis el escenario de Ghouls and Ghosts, cuando veáis al Red Armor volar, cuando veáis las montañas que se mueven, cuando veáis los zombies salir de debajo de tierra, pensaréis que realmente habéis vivido algo más que un juego de lucha. Cuando veáis además este tema, cuando lo escuchéis este tema, pensaréis que el tiempo realmente ha pasado, pero que se siguen disfrutando de los videojuegos como antes. Me voy, os vais a quedar aquí, Cuando vemos luego cosas también como el escenario del Daily Bugle, cuando vemos tantos detalles como vemos una historia contada mediante un escenario, solo podemos pensar que realmente estamos ante algo que trasciende al juego de lucha en sí y trasciende incluso a lo que es la palabra videojuego. Yo creo que si en un diccionario apareciera la palabra videojuego como sinónimo, podría salir perfectamente Marvel vs. Capcom 3 y creo que no nos extrañaría. No nos extrañaría porque... Habría muchos sinónimos, eso sí. Sí, muchísimos, evidentemente. Pero si entre ellos estuviera Marvel vs. Capcom 3, no me extrañaría. Porque si el leitmotiv del videojuego es divertir, apasionar y realmente disfrutar, amigos, Marvel vs. Capcom 3, Tony, es ello. Para allá, tío. Que estoy llorando. Joder. Fulls, amigo, cómpratelo ya. Por Dios, para allá. Cómpratelo ya, amigo Fulls. Joder, me voy a los pencores a comprarlo. Ahora vamos. No voy a comprarlo. No te preocupes. Lo que sí que os quiero decir, chicos, es que Marvel vs. Capcom 3, amigo Edu, no lo esperábamos ver hace 10 años. No, la verdad es que parecía una licencia perdida, en parte. es que yo lo daba por muerto. A mí me dicen hace dos años que estamos jugando, estamos analizando este juego en Arcadia Gamers. No me lo creo. Aquí está. Lo hemos jugado ya, lo hemos tenido en nuestras manos. Hemos presionado cada botón y hemos visto cada launcher y cada super y cada cosa. Lo hemos disfrutado, lo estamos disfrutando todavía y vamos a seguir disfrutándolo durante mucho tiempo. Y eso, amigo Edu, vale el dinero que cuesta Marvel vs. Capcom 3. Es por ello que Marvel vs. Capcom 3 no es un juego notable, no. Es un juego excelente, es un juego de 9,6 en Arcadia Gamers con todo lo que ella conlleva y evidentemente uno de los pollastrables para este año 2011. Chicos, es un juego que debéis jugarlo, es un juego que debéis probarlo, es un juego que como mínimo debéis alquilarlo, de verdad. Probadlo porque os va a encantar. Adiós, Kevin. No sé. Adiós, Kevin. Kevin se ha ido a jugarlo. No sé, chicos, si querréis añadir alguna cosa más, amigo Sergio. No, que es maravilloso. Simplemente a los oyentes, ¿no? Invitarlos a que jueguen y eso. Y que vean que las palabras de Tony no exageran en absoluto. Amigo Edu. Juegazo imprescindible. Disfrutarlo porque, en serio, vale la pena. Para todos los públicos. No existe esto de como no se juega a los juegos de lucha, ¿no? ¿No? Sí. Aquí te dejan claro que se puede jugar tranquilamente y es un juego. Lo recomiendo encarecidamente, chicos, y recordaros además que los DLCs no son obligados de comprar. Recordaros además que no se ha vendido un juego a las medias o al 50% como he escuchado, por ejemplo, en algunos debates. Uh-huh. No, esto no es el 50%, porque si esto fuera el 50% estaríamos hablando al final de 76 personajes, estaríamos hablando de dos modos historia, dos modos online. 16 en lobby. Quiero decir, no es el 50%, chicos, no lo es, ¿vale? No se engañen, no intenten vender lo que no es. Si realmente hablan de un juego, hablen de él cuando lo han jugado, cuando lo han probado. No hablen por hablar del juego, chicos. No hablen por hablar. Marvel vs. Capcom 3 es un juego que merece ser tratado con el respeto que merece uno de los grandes videojuegos que va a ser del año 2011. Así que con este temazo les dejo y por favor háganme el favor de probarlo y ya hablaremos, porque Marvel vs. Capcom 3 da para mucho y ya debatiremos sobre los DLCs, que ya tendremos tiempo. Es un auténtico placer dar la bienvenida al que se considera ya no un amigo, sino como un auténtico hermano. Es nuestro amigo Philip. Buenas noches, Philip. Hola a todos. Amigo Philip, muy buenas noches. Empezamos esta sección en Madrid de momento presentándote a ti cuando no hace falta ni presentación, amigo Philip. ¿Qué vamos a contar, no? Pero, sí, pero es bueno empezar otra vez desde el principio, ¿no? Evidentemente, sí. En las próximas semanas pues tendremos presentaciones y tendremos distintos eventos a los que Philin acudirá y nos vendrá a explicar cuán buenos estaban los canapés. Sí, señor. No obstante, yo creo que Philin sería una buena opción que nos explicaras desde tu punto de vista cómo es el fichaje de Marcos Sueiro por Arcadia Gamers. No sé qué estáis haciendo, estáis loquísimos, chatos. O sea, a ver, yo confío plenamente en Sueiro, pero es que os va a desbancar, os va a decir, Torichan, Chate, Edu, estáis sobrando, dadme un programa a mí e iros a recolectar flores al campo, Sueiro. ¿Qué opinas de las flores? Hombre, lo que te ha dicho, me pongáis así, hombre. Es que la verdad es que estamos poniéndole aquí como un tío grande y al final nos va a pasar factura esto. Sí, nos va a pasar factura. No, lo que pasa es que lo queréis quitar de encima, ¿sabes? Y decir, ahora para que vuelva el chato. Se han flipado, ¿eh? Se han flipado. Sí, un poquito. Bueno, Philin, ¿estás preparado ya para llevarte tu body a todos esos actos que tienes que ir en Madrid a explicarnos qué es lo que acontece en la capital? yo estoy preparado para pasar todas las innumerables pruebas físicas que me acontezcan. ¡Hombre! Ahí está. Amigo Feeling, sí señor. Oye, te voy a preguntar una cosita, Feeling, porque básicamente vamos a hablar un poquito de videojuegos contigo, si te parece bien. De momento sí, ¿no? Exactamente, estaba comentando que el único personaje de Marvel vs. Capcom 3 que ha sido votado y ganado en las urnas es Mike Haggard. Y por eso, hasta cierto punto, creo que debería estar en todos los equipos que acontecen Marvel vs. Capcom 3. ¿Qué opina al respecto? Yo opino al respecto que no hace falta ataques de rango, no hace falta más que una tubería, un par de buenas manos, ¿sabes? Y arte de wrestling para hacerte feliz. ¿Y qué más me gustaría feliz a mí decir, amigo Fun, Feeling, que la tubería no está contenta, amigo? Está muy contenta. Porque la tubería, cuando la vimos al principio, pensamos, vaya la tubería, sí, qué mierda. Tubería en el aire. No vea la tubería, amigo Feeling. Sí. Madre mía. Feeling, de verdad, ¿qué equipo llevas en el Marvel? Yo, el problema es que de lo que he jugado, me ha gustado Hulka, por razones obvias. Ese bañador es infinito. Pero es verde. Y lenta. Mira, te voy a presentar a nuestro amigo Kevin, que es otro de los nuevos. He vuelto. Hola. Es verde, ¿no? Sí. A ver, Hulk. Es un monstruo horrible, ¿no? Dices, Hulka. Yo no la había visto, digo, Hulka, voy a verla. Coño. Ya solo el choque que me dio ya me produjo un shock que no me lo esperaba. O sea, poder decir que es sexy, ¿no? Poder sentir que es sexy me hace sentir sucio, me hace sentir mal. ¿Por qué verde? Además, ¿por qué? Le puedes añadir un plus adicional, y es que hace chistes sobre Friend is Right. Oh, sí. Porque si algo tiene el juego es chistes de Capcom y de Marvel, ¿sabes? Y claro, cuando veo los de Marvel no los entiendo y pienso, oh, ¡qué tonto soy! Pero los de Capcom me hacen mucha gracia, ¿sabes? Amigo Feeling, luego te presento también a otro de los nuevos, que es el amigo Funs, que ya lo conoces. ¡Hola, Feeling! ¡Hola, Funs! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ya, mojado, porque aquí está cayendo la vida de Cristo. ¡Anda! ¡Pero reguárdate! Sí. Pero es que el cartero trabaja con nieve o con lluvia o con lo que sea. Es el mega cartero. Sí, señor. Lo que haga falta, ¿eh? Amigo Feeling, de verdad, la próxima vez pues ya te tenemos con una presentación, me encargaré de ello personalmente. Oh, qué. Y ya hablamos de eso en dos semanitas. De acuerdo. Oye, una cosa que os quería decir. Claro, amigo Feeling. Ojo al Pokémon, ¿eh? Ojo al Pokémon. Ojo al Pokémon. ¿Sabes que el Pokémon han dicho desde Gamer Freak que no es un juego solo para niños? ¿Qué opinas? Pues yo había leído las conversaciones del tío, y desde luego que ni desde el primer Pokémon hay muchas variables, muchos números, hay muchísimos números, muchas matemáticas. No es para niños, es para niños, porque los niños lo juegan. Y para niñas. Pero un completista o alguien que quiera un buen, decirlo de alguna manera, reto, se puede enfrentar a este Pokémon, que además tiene innumerables opciones de juego online, pero innumerables. Ajá. Uh-huh. Innumerables. Tú coges tu Nintendo, te metes en un Starbucks con conexión wifi y se ha acabado el día. Ole, ya está. Oye, ¿por qué no nos lo analizas el próximo día, Philly? No, estoy lanzando una patata caliente. A ver, yo a tope, lo que pasa es que no sé si haré justicia a la saga, porque también de verdad que hay muy hardcore fan de esto, pero bueno. Bueno, también hay muy hardcore fan de todo, amigo Philly. Es que si no, ya nos habríamos recogido. Así que bueno, amigo Philly, muchas gracias por estar esta noche aquí. La próxima vez, pues te tenemos por aquí un ratito más. Sí, bueno, que yo de, vamos, ya sabéis que tenéis todos mis ánimos, lo que pasa es que bueno, como no estoy ahí para darlos ni tampoco por brindar con las cervezas, pues bueno. Bueno, pero Philip, pero ya sabes que aunque la distancia estemos lejos, nos queremos mutuamente, te apreciamos muchísimo, nos apreciamos muchísimo y eres, vamos, como un hermano, Philip. Y es así, sí, no lo digo por decir. Igualmente lo digo de aquí, ya sabéis. Y que sobre todo vamos a divertirnos. Por supuesto, amigo Philip. Nos vemos en dos semanitas entonces. Nos vemos en dos semanitas. Un abrazo muy fuerte, Feeling. Un abrazo. Un abrazo a todos. Adiós. Adiós. Nos vemos. Vamos con el Very Anime. Esto sí que lo echaba yo de menos. Esta no se cambia, ¿eh? Esta no se toca. Célula. Catch me. Catch my hat, Berry Melon. Catch my hat, Berry Melon. What you want to do, Berry Melon? Se inventaba letra. What you want to do, Berry Melon? Hola. Wow, Berry Melon. Es que es impresionante, es tremenda. No ha pasado el tiempo por ellas. Ay, ay, pues os traigo una serie de Gainax. ¡Gainax! De Gainax, bueno, Gainax. Se acabó el programa. ¡Gainax, Gainax, dime! No, Gainax, cállese. Bueno, bueno. Amigo Dumbledore. Y es Pantheon Stocking with Galterbell. Eso no puede fallar. Hombre, pues la serie empezó el 1 de octubre y ya está finalizada con 13 capítulos, aunque ya se ha anunciado una segunda temporada. Uh-huh. La serie... A primera vista, la gente que le gusta el anime y tal se van a quedar un poco extrañados. Sí. Porque el dibujo, digamos que es muy parecido al de las supernenas. Y no hablo de la supernena Z, ¿eh? No. Ajá. Hablo de las supernenas, ¿eh? O sea, las americanas. Porque las supernenas Z han sido la versión anime de las supernenas, sí, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, ahí tenemos... No quiero decir que yo las vea, ¿eh? La estás viendo. No. La ves. La ves. Bueno. Que las aventuras de Pétalo Cactus y Burbuja estén siendo a la orden del día. Tony, no caigas más. Vale. No, caigamos abajo, por favor. Pues sí, el estilo de dibujo es muy extraño. Es buena. Pero, a pesar de parecerse el estilo de dibujo a las supernenas, nos encontramos que serían unas supernenas para mayores de 18 años. ¿Cómo? ¿Vale? Sí, sí, dices, sí. Tío? Y aparte del dibujo que es así, pues la animación está bastante bien, a pesar de este dibujo, ¿eh? O sea, encontramos escenas de acción bastante, bastante bien montadas, recordando incluso en muchos casos a escenas de FLCL, por ejemplo, en los momentos de pistolas y tal. O sea, impresionante. Pues pasamos a la historia. Pantheon Stocking son dos hermanas gemelas que fueron expulsadas del cielo por mal comportamiento. Y bueno, una vez expulsadas, fueron a llevar a Daten City, una ciudad que parece estar entre el cielo y el infierno. Esta ciudad se encuentra con unos monstruos llamados Ghost. Y a partir de aquí, Pantheon Stocking, bajo la ayuda de un cura llamado Galterbell, tendrán que liberar a Daten City de estos seres llamados Ghost. Cada vez que un Ghost muere, Pantheon Stocking reciben una moneda llamada Heavens. Y al conseguir una gran cantidad de sumas de estas Heavens, ellas podrán regresar al cielo tranquilamente. ¡Qué bonito! El argumento así contado, poca cosa y tira para adelante. ¡Ay, pues a mí me ha gustado! ¿Vale? Pero la grandeza de esta serie recae en los personajes. ¿Qué le pasa a los personajes, pues amigo? Pues tenemos a Panty, ¿vale? La hermana mayor del grupo. Panty. Es un personaje que solo le interesa el sexo. Panty. Puramente, ¿vale? Panty. Y no se toma... Sí, sí, Panty. Pantich, buen tirador de faltas, ¿eh? Y no se toma nada en serio lo de cazar algo. Su meta es follarse a 1000 tíos antes de llegar al cielo. Como Mónica Ledesma, Mónica Ledesma, la mujer de las 1000 corridas. Vale, sigue. Sí. Putalocura.com, nos ha llegado Torbe, estuvo en Arcadia. Es una tía bestia como ella sola, tanto a la forma de hablar como cuando pasa la acción. Su habilidad es poder transformar las bragas en pistolas, básicamente. Puede transformar cualquier tipo de bragas, ya sean suyas o de otras personas. E incluso también puede transformar calzoncillos, pero ahí hay un problema. Los calzoncillos, las transformaciones serán mayor o menor potencia según el pene de quien lo lleve. ¡Buah! ¡Menudo bazooka! Ojo al personaje. ¿Pero qué les pasa a los japoneses? ¿Pero qué les pasa en la cabeza? Es impresionante. La hermana menor es un ángel con aspecto gótico en el stocking y le encantan los dulces y no engorda. Pero digamos que toda la grasa que se come va a parar a sus pechos. Maravilloso. ¿Vale? Y esto hará que las dos hermanas pues tengan más de alguna discusión. Stocking es más tranquila y más lista que su hermana, pero cuando la provocan puede ser mucho peor que su propia hermana. Edu, ¿sí? No me puedo imaginar un dibujo de estilo de las supernenas americanas con un buen par de bufas. Pechos. Con un buen par de bufas. No me entra la cabeza. Fliparías. Bufagens. En la serie a Stocking no parece importarle mucho el sexo, pero sí que en algunos capítulos se ha notado que le va el sado y el bondage. Sí, sí, sí, sí. Galterbell es el reverendo de la ciudad y el personaje que cuida y da las misiones a las dos hermanas. Siempre está de cabreo con Panty y Stocking porque pasan de él y se comportan como el culo. Pero digamos que este personaje al principio es homosexual ya directamente y tiene tendencia a ir hacia los menores. Bien, esta serie, ¿cómo se llama? Pantheon Stocking. Bueno, ya está, ¿eh? 13 y bueno, capítulos. Y después tenemos a Chuck, que es la mascota, que solo sirve para recibir hostias, básicamente, y bueno, se regenera muy rápido, se puede transformar en varias cosas, pero básicamente lo único que sirve es para reventarlo. ¡Oh, maravilloso, oye! Sí, sí. Después tenemos a sus enemigas típicas, etcétera, que son capítulos, suelen ser autoconclusivos, excepto en algunos que nos presentan a los malos, y a partir de ahí, bueno, tiene una mini trama. Lo que pasa es que no la siguen mucho. Esto es maravilloso, Edu. Sí, sí. Pues ahora tenemos un problema. ¿Qué problema porque tenemos? Porque los que descargamos anime poco, yo, como yo, y veo Dragon Ball Kai, porque mira, soy así, y se nos acaba. Porque quedan, ya está, se ha acabado. Sí, vamos, sí, por el sí, capítulo de... 94 se acaba en el 100, quedan 6 capítulos. Es verdad eso, amigo Edu. Hombre, de momento yo lo que he leído es que antes, por lo menos lo que sé, es que Dragon Ball Kai se metía antes que One Piece. O sea, eran horario así de emisión y Dragon Ball Kai ha desaparecido de ese horario y van a poner una otra serie de la Shonen Jump bastante famosa. Es decir, se acaba en el capítulo de creo la que se llama Toriko, puede ser. ¿Y van a sobre hacer... un perro gato con alas, con patas de gallo que van a hacer un juego de Licotín? No. No, pero sé que existe una serie que se llama Toriko. Sí, sí. En definitiva. Van a hacer un especial con One Piece y a partir de ahí comenzarán a emitirse las series. En definitiva, en Dragon Ball Kai se acaba con la saga de Célula. De momento parece ser que sí, a no ser que haya un cambio o algo. Pues para la gente que se le acabe el anime, pues se puede descargar. Sí, a lo mejor podemos esperar una segunda temporada. ¿Se puede descargar? Puede descargarse Pantan Stocking. ¿Que son 13 capítulos? 13 capitulillos con una segunda temporada. O también pueden descargarse algunas series antiguas. Fullmetal Alchemist, por ejemplo, Brother Hot, que ahora que está acabada. Sería interesante visionado. Y evidentemente, bajo la responsabilidad de que si veis esas series, cuando salgan aquí en España, fichadla. Fichando, sí. Si no las vais a comprar, no las veáis, no os portéis mal, chicos. Nosotros solo damos consejos para que os portéis bien, no para que os portéis mal. Muy bien. Ahí queda el mensaje. Ahí está, ahí está. Y no conduzáis. Y ya toca la fin, toca el fin del programa, nos vamos con el ending. Gracias Edu por ver el anime, ending. Y hasta aquí Arcadia Gamer 181, primer programa de Arcadia Gamer 6. Lamentamos no haber podido haber leído los twitters, porque finalmente pues no tenemos la cobertura que esperábamos, que sí que podríamos tener y leerlos a través de algún dispositivo de alta generación, telefonía móvil. ¿Cómo se llaman estos ahora? Los smartphones, pero no hemos podido, así que bueno, intentaremos la semana que viene hacerlo de otra forma. Y bueno, ha sido todo por hoy, amigos. Bueno, amigas. Ha sido un retorno. Yo creo que el rodaje irá viniendo además, ¿sabes? Yo creo que ha salido algo bastante majete, pero seguro que irá mejorando, esperemos. Y tenemos muchas ideas que a lo largo de las semanas irán saliendo. Los fichajes también tendrán muchas ganas de decir muchas cosas a lo largo de las siguientes semanas. Sí, sí, y Arcade Gamers, aunque volvamos la semana que viene, volverá el Club Vintage con el juego Double Dragon. Y cositas de tecnos increíbles, porque amigo Funs, cuando alguien se te acerca por la espalda, ¿con qué le das? ¡Con el codo! Por supuesto. Pues como decía, aunque la semana que viene volveremos con el Club Vintage y dentro de dos semanas con Arcadia Games de nuevo y así sucesivamente alternando el Club Vintage y Arcadia Gamers, la vida sigue tanto para el Club Vintage como para Arcadia Gamers a través de arcadiagames.com/foros, a lo que hay que hacer especial mención al pedazo de curro que se ha metido nuestro querido amigo y oyente Barrio, Daniel Barrio, que Más amigo que oyente. Más amigo que oyente. Porque es oyente, pero es más amigo. Más amigo. Y nos ha metido una pedazo de limpieza en el foro y nos lo ha dejado tan majo y tan cuco que vale la pena que os paséis por ahí de nuevo y podáis de alguna manera participar en la vida diaria de lo que es Arcadia Gamers y el Club Vintage. Amigo, ¿cero? ¿Yo? ¿Querías decir algo? No. ¿Que le queda cuánto tiempo? Que queda un minuto. Te estaba diciendo, rodaje, amigo mío. Te falta rodaje, pero no te falta rodaje para despedirte con tu frase típica y espero que hayas variado al menos. Espera, vamos a despedir a todos, ¿no? Amigo Chache, buenas noches. Adiós, adiós. Buenas noches, amigo Kevin. Buenas noches. Buenas noches, amigo Sergio. Adiós. Buenas noches, amigo Sueiro. La semana ojo, que viene por aquí. Adiós. Buenas noches, amigo Ceros. Buenas noches. Buenas noches, amigo Funso. Hala, hasta luego. Buenas noches. Buenas muy buen noches. Amigo Edu, nos vemos la semana que viene. Y señores, por favor. Tengan cuidado al volante, no jueguen a videojuegos durante la conducción y por supuesto no vean anime tampoco. Amigos, tengan cuidado. Adiós, se os quiere. Nos vemos en dos semanitas. Hasta luego. Adiós.